Bienvenidos a Rock entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA, como sabéis, ese acrónimo que tenemos, REA de Rock entre Amigos, y nos vamos a juntar con unas personas que, aunque parezca que no, están bastante... pues bastante, bueno, que son dos personas que han influenciado bastante al nombre de Rock entre Amigos, no de una manera, digamos, directa, pero sí indirecta, sobre todo en el aspecto de filosofía de la divulgación. Vamos a poner esa palabra, ¿no? Filosofía de la divulgación. ¿Por qué? Porque hubo una época para servidor, y luego he visto que para mucha gente que está a mi alrededor, que fue muy importante. Ya estamos hablando de mitades finales de los 90 y principios mitades de los 2000. Unos años que para mucha gente fueron mágicas. Fueron mágicas porque nos encontramos en un cambio musical, en un cambio de marketing, de comercialidad, de tantas cosas, que se enriqueció tanto la escena que vivimos, podríamos decir, una especie de burbuja en el mundo del heavy metal. Una burbuja que produjo una especie de también radicalización entre la opinión de mucha gente. Yo creo que a partir de ahí empezó a haber esa, digamos, esa variedad, ¿no?, de opiniones, de estilos, de géneros, que nos fue separando poco a poco, ¿no?, mucha gente dentro del heavy metal. Pero hubo gente que durante esos años pues nos tuvo muy unidos, ¿no? Y Hello Age, la revista Hello Age, pues fue parte importantísima, sobre todo para conocer movimientos que habían estado gestándose a principios de los 90, pero que en España tardaban en llegar. Y ahí estaban ellos. Entre ellos, bueno, hubo más revistas, pues Metallicao, por ejemplo, pero eran más típicas, enfocadas al thrash. Pero ahí, en compañía de esos fanzines que encontrábamos de milagro, los que vivían en capitales tenían esa suerte, los que vivíamos en pueblos, pues para nosotros era un tesoro cuando íbamos a una tienda de discos. Y encontrábamos, por ejemplo, para mí lo que fue el número 2 de la revista, bueno, en ese momento, fanzine, vamos a decir, Hell Awaits. Así que vamos a tener a los dos personajes, ejes principales. Empezamos por la persona que tengo a mi derecha, que si esto fuese un barco y se estuviese hundiendo, pues tendríamos que ponerla primero para que saltase a bote. Así que Olga Fuentes, aunque estemos hoy en día en eso de la paridad, la igualdad, seguiría cediéndote mi sitio para que subas al bote. Olga, muchas gracias, Quique, muchas gracias igualmente, gracias por invitarnos y por la introducción que nos has hecho. La verdad es que es un honor, yo creo que igual para Jordi que para mí, que después de tantos años se nos recuerde con cariño, con afecto, y que de algún modo, aunque haya sido un poquito, pues bueno, hayamos dejado nuestra pequeña huella en el mundo en la escena del metal aquí en nuestro país, ¿no? Así que mil gracias. Pequeña huella, dice, pero muy profunda. Eso es verdad, muy profunda. Jordi, bueno, ya he dicho el nombre, Jordi de los Reyes, un nombre que también dentro de la escena under pues lleva muchos años, aunque como tú bien has dicho, ha estado parado un poco, pero Jordi de los Reyes es un nombre que ha estado, sobre todo por el tema del sello también, Abstract Emotions, pues ahí, ¿no? Ahora está otra vez un poco en boga ese nombre. Pero nada, Jordi, venimos, como te he comentado antes, sobre todo a hablar de Hello Age, pero bueno, hablaremos un poquito de Abstract también, así que un placer. De acuerdo, buenas gracias, muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, sí, vamos a empezar, aquí estamos. Efectivamente, bueno, vamos a ello. Yo me he quedado un poquito flipado en algunas cosas, en algunos datos, sobre todo de Olga, cuando fueron los inicios de Hello Age. Porque claro, yo en aquella época yo tendría ya unos 25, 26 años cuando sale Hello Age. Bueno, no tendría tantos, 22, 23. Me he ido demasiado, 23, 24. Claro, y yo me quedo flipado ahora un poco, pues recogiendo un poco de datos para ponerme en el tema este, en lo que es la entrevista esta, porque tú tenías 18 años. 18 sí. Años, como comentas, habías empezado a pensar en la carrera. Y el pensar solo en la idea de crear esta revista te ha cambiado todo tu futuro, así que vamos contigo. ¿Qué fue para ti dar vida, junto a Jordi en este caso, a Hello Age? Pues fue tan importante eso en aquel momento que desde luego a día de hoy, tantos años después, tengo la certeza de que aquel inicio tan precoz de alguna manera ha conformado la persona que soy hoy. Incluso pues estando ya alejada de lo que es la escena, ¿no? Pero sí que es verdad que recuerdo Bueno, el primer contacto que tuvimos con Jordi a través de, bueno, de pequeños fanzines que habían en el momento, ¿no? Donde él anunciaba la discográfica, nos pusimos en contacto y empezamos a, pues en aquella época, a cartearnos, ¿no? Por la parte esta, bueno, pues él tenía la discográfica, yo estaba también muy interesada, quería también entrar en ese mundo, no tenía en ese momento muy claro cómo, de qué manera. Y pues yo creo que cuando empezamos igual a escribirnos, yo debía tener unos 17 años, porque esto tardó un poquito en tomar forma. Y estaba en el momento que, bueno, estaba acabando el instituto, hice la selectividad y decidimos, bueno, nos conocimos con su hermano, que también en un momento estaba también involucrado en el proyecto, y empezando a hablar de qué podemos hacer y tal, pues dijimos, bueno, pues él tenía ya en mente la idea de montar una revista, un fanzine, algo, y yo, pues vamos, de cabeza en ese momento, que me estaba súper metida ya hacía unos años en la escena y yo no sabía de qué manera que quería formar parte de ella. Y bueno, me tomé un año sabático después de hacer la selectividad para hacer trabajillos cutres de lo que pillara para ahorrar dinero para ese primer número de la revista, que bueno, sacamos el dinerillo debajo de las piedras, ¿no? Cogiendo trabajos cutres, ahorrando peseta a peseta, porque en ese momento obviamente eran pesetillas, no euros, para sacar el primer número, que lanzarlo a imprenta con una tirada que para nosotros en aquel primer momento pues era ambiciosa. Y yo lo tenía, pero clarísimo, que quería tirar por ahí. Es más, bueno, la carrera que elegí era de letras, pues porque me gustaba escribir, también me gustaba la literatura, y ahí se iba a unir un poco mis dos grandes pasiones en ese momento, ¿no? Que era la escritura y la música, y qué mejor manera de hacerlo en forma de lo que en ese momento era, bueno, una revista barra fanzine, porque empezó de una manera un poco más humilde, entre comillas, porque aun siendo humilde para la edad que teníamos y la experiencia que teníamos, era un proyecto, yo creo, desde mi punto de vista de hoy, muy ambicioso, ¿no? Y con la ingenuidad y la valentía de esa edad de entonces, ¿no? Así que eso es un poco el recuerdo que tengo y vamos, un recuerdo excelente. No sé, Jordi, ¿cómo lo recuerdas tú? Bueno, a Jordi, sí, no, no, a Jordi ahora le diré una cosa. Espera, ¿ah? antes... Perdona. Comenta, Jordi, comenta. No, es exactamente así. Sí, fue algo, sí, igual ahora viéndolo con la perspectiva de los años, igual sí que fue muy ambicioso, la verdad es que... poco suicidas. La verdad es que sí, fue un poco locura, ¿no? Pero bien. El signo, también es verdad que es el signo de los tiempos. Estamos en una época, eso lo vamos a comentar un poco, ¿vale? Porque como estoy diciendo, para mí, entre el... Vamos a poner 95... Es que más o menos es la década que vosotros ocupáis. Es que es casi una edad de oro, ¿vale? Es casi una edad de oro en ventas, en ramificaciones musicales, en representación del metal en la radiodifusión, en la televisión. Aunque los géneros genuinos son anteriores, ¿vale? Si hablamos de la edad de oro musicalmente, nos vamos a finales de los 80, ¿vale? Mitades, finales de los 80, principios 90, que es cuando el heavy metal más puro, pongamos... Es el que vive el boom absoluto. Pero si nos vamos ya a las fusiones, a los nuevos géneros, al asentamiento del metal extremo, estamos en mitades 90 finales y principios 2000, que es la etapa que vosotros coronáis. Por tanto, es una edad de oro, ¿vale? Son una década que, claro, hostia, es que son todos los condicionantes para que la gente fuese valiente, Jordi. Sí. Es decir, fue... Bueno, yo también había pasado por Metallicao y pensaba que se quedaba un poco corto, ¿no? Quería hacer algo, no sé, no. Me llamaba mucho la atención un Terrorizer, por ejemplo, y el poder hacer otras cosas, ¿no? El coger un poquito de aquí, un poquito de allá, y además con Olga teníamos un punto de vista pues muy, muy parecido, veíamos las cosas pues del mismo modo. Y siempre fue muy, muy sencillo, es decir, salió todo bastante, bastante rodado. Fue muy duro los primeros números en blanco y negro, porque era inasumible casi el poder pagar lo que costaba hacer las revistas, se hacía por rotativa. Esos son muchos números. Y hacer esa cantidad de números, ir pagando número tras número, perseguir casi a la gente para que pagaran la publicidad, que al final nos costaba más que nos pagaran los anuncios, que es lo que al final tenía que financiar la revista, que hacer el contenido. Y además que en esa época, claro, no era como ahora, es que ahora todo es facilísimo. Y además, pero aún íbamos con fotos, era todo complicado. Y el primer número salía, tampoco salía cada mes, como a posteriori, ¿no? O sea, salía como cada tres meses y era como un parto, o sea, nos costaba muchísimo sacar cada número, le dábamos 20.000 vueltas, también la inexperiencia, ¿no? De porque es lanzarse a la piscina, una piscina vacía, porque no teníamos ni idea, Jordi un poco más, porque como él ha dicho, venía metalicado, ya estaba con la parte, tenéis el catálogo ya de Abstract Emotions y, bueno, un poco más, ¿no? Pero yo era, venga, tirémonos y que salga el sol por Antequera y bueno, pues de ahí salió todo, ¿no? De la valentía y del desconocimiento y de la ingenuidad. Claro. Y acompañar el entorno, que eso para mí es súper importante. Vamos un momento con Jordi en el aspecto de, claro, hemos comentado que Jordi también estaba en el tema de Metallica un poco como experiencia dentro del periodismo musical, vamos a poner, y Abstract Emotions como un sello under donde Jordi da rienda suelta un poco a su gusto musical a la hora de editar discos. Claro, ¿qué importancia tiene Abstract a la hora de que Helloways ve la luz? Antes de eso, por cierto, que hemos empezado el programa con Helloways de Slayer... Por algún motivo, ¿no? No creo que sea por otra cosa, ¿no? Porque es fundamental, digo yo. Sí, a ver, también Helloways, el nombre venía porque al final iba a ser... Era lo que nos esperaba a nosotros, ¿no? Que era un pequeño infierno tirar adelante ese proyecto tan ambicioso, ¿no? Y sí, es decir, fue saliendo también poco a poco... fue viniendo rodado bastante, ¿no? Luego al final iban viniendo los colaboradores, es decir, es que fue un proceso, es decir, luego, bueno, la experiencia yo creo que fue vital y Olga lo recordará, cuando fuimos al Midem y al Popcom, claro, nosotros teníamos un problema muy grande al principio, y era que en España la distribución de casi todos estos sellos los llevaba Master Tracks. En esa época Master Tracks tenía una publicación y a ellos no parecía que no les interesaba o no querían que a nosotros se nos hiciera ningún tipo de caso, porque como que les molestaba una publicación como Helloways. Y entonces pues parecía que nos cerraban puertas. Y a partir de que un día cogimos un tren nocturno, tío, sí, ahí nos plantamos. Que tardamos en llegar a Cannes. El día sería nada, pues tardamos que igual eran 6 horas o 7 horas, tuvimos que cambiar de tren. Francia, sí, sí, y ahí fue, yo creo que eso fue el principio del asentamiento ya de la revista, ¿no? Cuando llegamos ahí... Nos plantamos ahí, conocimos, por ejemplo, a creo que estaba, no sé si estaba Hervé de Osmos o alguien de Osmos. Y estaba la gente de Nuclear Blast, estaba la Julie Ward de Cacophonous Records también. Exacto. Y nos plantamos allí con todos. Con un par de huevos, con 19 añitos que tenía yo, a decirles que nos tenían que mandar material. O sea, que nos mandaran material, que íbamos a petar la pana aquí, que nos tenían que mandar las promos, que nos pasaran para hacer entrevistas, porque claro, no podíamos hacer entrevistas, o sea, no teníamos acceso a entrevistas con grupos de peso, ¿no? Eran todo, pues, no llegábamos. Era muy complicado, sí. Sí, en las cortapisas, a mí me marcó. Pisas, ya. Sí. Y hubo un momento ahí que fue como, buah, ya lo hemos conseguido, creo, que era el momento de la cuando conocimos a Iwo, de Spinefarm. Hubo un momento en que una de las... Teníamos como reuniones con gente de sellos, pero había un sello que era Spinefarm, que todavía acababa de descubrirse a Nightwish. Y él no nos citó en el palacio donde se hacía, en el palacio de convenciones donde se hacía el Midem. Entonces, él nos citó en un hotel, pero no era un hotel. Era un apartamento de lujo, tío. Sí, era un apartamento que igual tendría 200 metros. Nos puso una pantalla, que en esa época, una pantalla de como de 55, 60 pulgadas, que en esa época era una locura. Y nos pone un videoclip de To Die For. En un sofá de cuero blanco, tío. Hostia, yo eso no me acuerdo. ¿Pero esto qué es? ¿Spinefarm o una productora de cine porno? Sí, sí. Y el tío saca una cámara. No fue entonces que sacó una cámara y nos hizo una Polaroid. Una foto a los dos. Sí, y dijo, espera, juntaros, que os hago una foto. Así, cuando hablemos por teléfono, sé quién es, sabré qué cara tenéis. Y el tío nos puso pues un adelanto de lo que iba a ser To Die For, del primer álbum de To Die For. Yo creo que nos impactó bastante a los dos, nos gustó mucho. Y bueno, yo creo que un poco ahí fue el antes y el una de la de los momentos clave, ¿no? De la revista, ¿no? Que ahí vimos de, joder, aquí esta gente nos hace caso, creen en el proyecto, y íbamos ahí con nuestra humilde revista en blanco y negro, entregándola como sí. Y veías que tenía la misma pasión que nosotros, ¿no? Ellos vivían de esto, nosotros en esa época no. Pero vamos, fue una aventura y fue, yo creo, que el mejor paso que podíamos haber dado. Además, no teníamos dinero para pagarnos el hotel. Estuvimos una única noche. Estuvimos 2 días, pero pagamos una noche de hotel. Estuvimos de madrugada para ir en tren. Bueno, era una odisea. Sí. Pero bueno, y en ese momento tampoco salieron, es decir, no vino ninguna discográfica de estas y dijo, os voy a poner publicidad para ayudar el proyecto. No, pero empezaron a hacernos caso, sí, empezaron a hacernos caso con, hey, te mandamos el material, escucha esto. Y luego poco a poco fueron viniendo ya las listening sessions de, hey, tenemos un billete de avión para que vengáis a Suecia o vayáis a Austria o vayáis a Alemania a escucharos este disco o este otro. Y bueno, para nosotros ese fue el pequeño primer paso, ¿no? Sí. Antes de que continuemos, os explicaré un poco a la gente de que hemos escuchado Helloways de Slayer, pero irán sonando temas a medida vayamos hablando que vayan un poco relacionados posiblemente a comentarios y anécdotas o lo que sea del programa. Si no perdemos tampoco mucho tiempo presentando temas, lo tendréis descrito en el programa, tanto en iVoox como en Facebook, donde queráis, así que podéis ir en el momento, veis el orden que sea y sabéis por qué. Claro, aquí hay para hablar, para dar y tomar, ya vemos que se puede sacar mucho rendimiento de esta tertulia y vamos a empezar un poco a desglosar Helloways, un poquito por dentro, ¿vale? En el momento en que vosotros fundáis Helloways, año 98 me parece que es, febrero... Empezamos en 97, sí. Empezamos. Bueno, sí, pero sí, la primera revista... Sí, correcto, fue más que un parto, fue más que un parto. Correcto, empezar en 98. Si sabéis, teníamos en ese momento la Heavy Rock, teníamos Metal Hammer, teníamos Kerrang, había alguna revistilla más por ahí, las revistas extremas... Yo creo que ya habían caído la mayoría de las que eran un poquito, vamos a decir, comerciales. Quedaba a lo mejor alguna RIP, quedaba a lo mejor, no sé, una revista un poquito más rara, vamos a poner. Pero no había mucho más, ¿vale? Digamos que si querías algo under tenías que ir o al mercado fancinero o al extranjero, ¿vale? Y la sensación mía, porque vosotros tenéis varias etapas, ¿vale? Tenéis unas 3 o 4 etapas como revista... Y luego tenéis ya la digital, podríamos decir un poco, que tampoco llega a ser... Bueno, lo que pasa durante estas épocas, ¿no? Claro, la primera etapa que vamos a poner, que son unos 12 números, vamos a decir que es un fanzine con alma de revista. Vamos a ponerlo así, porque yo la veo más un fanzine con alma de revista que una revista con alma de fanzine. Porque, por ejemplo... La Oreja Metálica, que es también de esa época un poco, que es valenciana, que es para mí de mis favoritas, sí que la veo una revista con alma de fanzine, porque es desde el principio a color, es pequeña pero tiene, bueno, esos detalles más de una revista que encuentras en un para comprar, que a lo mejor en ese momento, por ejemplo, lo que era la Helloways, estamos hablando de primeros números, pero claro, ¿en qué os basáis cuando os reunís para decir, vamos a crear Helloways? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la maquetamos? ¿Qué estilo cogemos? La filosofía que hemos dicho, ¿qué filosofía metemos? Porque claro, Helloways desde el primer número tiene una filosofía muy diferente hasta lo que había habido en España en ese momento, que era mucho más clásico, vayamos a decir, ¿no? Vosotros os metéis ya directamente con nuevas tendencias, sin olvidaros del clásico, pero sobre todo optáis por lo que diríamos el metal de vanguardia, ¿vale? Black metal, death metal melódico, también tiráis un poco al gótico, no os olvidáis del power metal, aunque a Olga no le haga gracia, todo eso, ¿no? Pero quien quiera de los dos que empiece a desarrollar. No, fue un poco, yo creo que los dos teníamos claro que queríamos hacer una revista que cualquier fan de estos estilos se sintiera como viendo que esa era su revista. Y yo qué sé, desde el detalle, por ejemplo, de poner los logotipos de los grupos en una revista como Metal Hammer o en otro tipo de publicaciones, no ponen el logotipo. Y nosotros pensábamos, pero si yo abro una revista, lo primero que quiero ver es el logotipo de mi banda, ¿no? Bueno, no sé, luego el tipo de preguntas, nos gustaba mucho trabajar mucho las preguntas que se iban a hacer, luego centrarnos a ver también qué persona era la que iba a responder la entrevista, yo qué sé, luego por ejemplo había el detalle de poner la discografía de cada banda, en ese momento en que no había internet, digamos como hoy, mucha gente no llegaba a saber la discografía de según qué bandas, ¿no? Y era una forma pues de dar un... De sumar, ¿no? De intentar, pues yo qué sé, yo creo que fue saliendo, ¿no? Fuimos viendo qué es lo que nos gustaba y luego también la imagen y todo eso, tuvimos varios maquetadores y al final se quedó a partir del número, creo que era el 13 o el 14 que entró Roberto. El 14, bueno, el 14 entró el 14, Roberto. Sí. El 13 era Children of Bodom y lo hizo Zombie. Sí. Sí, y tú hiciste el 12, creo, ¿no? Bueno, madre mía, no me acuerdo de eso. Sí. Creo que lo he querido borrar de mi recuerdo. Sí, pero volviendo a... Sí, este lo hizo Roberto, correcto. Volviendo, pero entonces era un poco, pues, todo. Sí, sigue. No, devolviendo a la pregunta que he hecho Quique, que ha repasado unas cuantas revistas, ¿no? Lo que había en el mercado. Sí que es verdad, como ha dicho Jordi, no sé si lo has comentado antes, que, bueno, o Quique, que Terrorizer siempre nos gustó muchísimo y para nosotros era nuestra referencia. Sí que es verdad que con, digamos, el presupuesto que teníamos, ¿no?, para imprimir en ese momento era muy difícil, era imposible, era una quimera parecernos remotamente a Terrorizer, pero sí que es verdad que siempre ha sido una... El 12, sí. Sí, esto no es YouTube, mira, no lo he grabado por si hubiera que subido, pero esto no es YouTube. Sí, bueno, sí que lo teníamos como referente, ¿no? Pero yo recuerdo, tengo un recuerdo muy grande, que además no lo has mencionado, de una época que importaban la Green Zone a España, correcto, que era una revista italiana, y sí, que yo, claro, en ese momento, y a veces la encontrabas, a veces no la encontrabas, a veces estaba en algunos kioscos, a veces no, estaba malísimamente traducida, traducía fatal, o sea, era, yo no sé cómo lo traducían, pero era un horror. Y era un poco, digamos, la orientación a nivel de estilos era un poco similar a lo que yo en ese momento quería hacer, ¿no? Y lo que ha dicho Jordi, reincidir en la parte de cómo nos preparamos las entrevistas. Para nosotros eso era clave, pero súper clave. O sea, leernos entrevistas hechas antes, buscar, rebuscar. En ese momento ya estaba internet, ¿no? Ya podías buscar algunas cosas, el formato era distinto, no había tanta información como ahora, ni tan accesible, pero sobre todo documentarnos, leer, y a partir de ahí procurábamos siempre no repetir las mismas preguntas, pero es que esto ya era como desde el principio, ¿no? Y era como una línea editorial, igual para todos los redactores, y era muy importante, ¿no? Por favor, no hacer las mismas preguntas, porque ese era el secreto de no aburrir al entrevistado, que venía de haber hecho 15 entrevistas antes de la tuya y sabes que está hasta las pelotas de responder las mismas preguntas, ¿no? Sí. Entonces, ahí era un poco el kit de darle un poquito una vuelta, y creo que eso fue un poco lo que funcionó, ¿no? Y lo que gustaba, y luego a veces también lo que no gustaba, y en un momento a veces generó polémica, ¿no?, en algunas de estas entrevistas, ¿no?, que íbamos un poco y más... Y luego también hay un detalle ahí que intentábamos también que el entrevistado se sintiera a gusto, claro, para que se soltara un poco y nos contara algo más jugoso, ¿no?, que al final era lo que buscábamos, y bueno, lo conseguimos unas cuantas veces... Que si hubiera habido redes sociales, si habría alguna entrevista que habría sido trending topic, creo yo. Pero sí. Es que Rock entre... Me estáis describiendo Rock entre amigos. Pero bueno, es que yo habían cosas en las revistas, digamos, populares, ¿vale? Que por esa época también el Popular uno formaba parte del entorno metalero, ¿vale? Y tenía también, durante una época... un alma de fanzine, eso también tengo que decirlo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo lo que eran las editoriales y todo el trabajo de los lectores y toda la historia. Luego ya entrabas en otra dinámica más, más comercial. Pero yo, una de las cosas que a mí me sacaban de quicio de las revistas típicas y que yo luego adoraba en revistas como la vuestra o, por ejemplo, a posteriori Black Light, que la conocí gracias a Hello Wage, ¿vale? Porque resenabais fanzines también. Uh-huh. Es que tratabais por igual, como hacemos en REA, a cualquier tipo de banda, sea famosa o no. Y teníais un respeto a la hora de hacer entrevistas, por ejemplo, que creíais que era tan importante hacer una entrevista profunda. Vamos a decir, a unos Cradle of Filth, no sé, como a en ese momento que empezaban los Ouija en España, ¿vale? Entonces, cuando yo cogía una revista, porque yo es que me leía de arriba abajo todas, fuesen las que fuesen, y por eso tengo recuerdos hoy todavía. O sea, si yo lo que sé es de entonces, no es de ahora. O sea, es que no es lo mismo, se te queda en la memoria cuando algo te impacta en el aspecto lector. Y claro, eso lo ves desde el primer momento en Hellaway, sea una revista con 30 páginas, finitas o tal, o sea la que viene a posterior, que es mucho más gorda y tal, ¿no? Entonces, esa filosofía, que es la que nosotros intentamos implantar aquí, yo creo que para el lector que le interesa realmente lo que va más allá de la música, es lo que vosotros rellenasteis después a partir de ese año 98. Pues sí, supongo. Bueno, a nosotros yo creo que nos alegra mucho, ¿no? Oír. Sí, es que tenemos el. Bueno, es lo que intentábamos desde el principio, ¿no? Sí. Luego, también lo que has comentado de revistas, ¿no? No he mencionado una que luego nos compararon bastante con ella, que es una revista como. Con un look bastante similar al nuestro, que era la Blaze, que era como una revista francesa, alemana, que era alemana, que estaba en Alemania, Y también tenía bastante más similitudes con lo que hacíamos nosotros al principio, ¿no? Muy orientado más a la parte más oscura, más extrema, que luego ya posteriormente al pasar a más páginas, pues te abres, ¿no? Ya puedes dar cabida a más estilos, a cosas, pues, entre comillas, un poco más generalistas, ¿no? Pero sí que la primera época, que es un poco eso, que al sacar un número cada 3 meses, teníamos que ser como... Teníamos que decidir muy bien lo que íbamos a sacar y ser más selectivos, ¿no? Y acordar un poco entre todos qué considerábamos que en ese momento sería más relevante, entendiendo que sacamos una revista al trimestre. Entonces, el esfuerzo que se ponía al principio, y siendo muchos menos, al principio éramos pues pocos, éramos no sé si 8 entre redactores, tal, que ya era suficiente, ¿no? Pero luego a posteriori ya teníamos que empezar a reclutar y reclutar ahí personal de estos que estuvieran dispuestos a trabajar mucho, muy rápido, sin cobrar. O sea que... y fue un poco el principio así, ¿no? O sea, había que ser muy selectivo y tener mucho cuidado con los contenidos, aunque releyendo los primeros números, que cuando hace años he vuelto a revisarlos, hostia, he visto unas gazapadas, unas, madre mía, decía, pero ¿cómo revisábamos estos? Eso es bonito también, que todavía no tenías ninguna carrera, hombre, Olga. Vale. Vamos a resumir un poco esa primera etapa. Vamos a decir que es la etapa más fancinera, ¿vale? ¿Cómo se financia la revista? ¿Cómo os la trabajasteis? Y hablamos un poco de esa decisión final de decir, no podemos seguir aquí. Hay que hacerse más profesionales, hay que ir a kioscos, porque hasta ese momento hay que decir que es un ejemplar gratuito, lo hacíais gratuito, teníais que ir a tiendas de disco. Bueno, yo en este caso os cuento, yo vivo a 100 kilómetros de Valencia. Por tanto, yo a Valencia iba una vez cuando ahorraba para hacer mi compra. ¿Y dónde la encontrabas? En una tienda como era Harmony, por ejemplo. Es que la más famosa que hay en Valencia en algún aspecto. Luego también es posible, sí, a ver si hay en Discocentro, que también eran los que promovían la Oreja Metálica, por ejemplo, también hubo alguna vez que puede ser que la encontrase, pero sobre todo Harmony. Harmony era el que más tenía fanzines y todo, entonces yo cuando iba y veía que había una Hellwage, bueno, es que iba por ella de cabeza, no más gratuita y lo que sea, porque para mí era un tesoro absoluto, porque yo, es que para mí era una lotería. Yo iba a Valencia y no sabía lo que podían contarme, porque igual estaba la Hellwage que no la sacabais o se la habían llevado todas, porque no podían contarla en otro sitio, ¿vale? Eso pasaba, que desaparecían. Claro, con la Oreja Metálica me pasaba lo mismo, ¿eh? Me pasaba lo mismo. Una cosa importante, que es una anécdota, ya te dejo, pero es que esto quiero dejarlo claro. Los primeros números íbamos nosotros y los repartíamos a mano aquí en Barcelona. O sea, con los fajos de revista recién calentitos de la imprenta, los apilábamos en la esquina de la calle, los cientos de revistas que dejáramos en esa calle, íbamos tienda por tienda dejándolos en las tiendas. Sí, sí. O sea, eso era realmente fue una artesanía del principio final. Sí. O sea, en tu en todo el proceso lo hacíamos. Ostras. Sí, sí, sí. ¿Y cómo? Además, bueno, la financiación. Eso. Primero pusimos algo de dinero entre Olga, mi hermano y yo. Luego ese dinero duró poco, de publicidad entraba poca. Y la discográfica iba poniendo dinero. Eso era un pozo sin fondo. Sí. Entonces llegó un momento en que tuvimos que optar por salir en kioscos. Y nos encontramos en otro berenjenal también. Ahora llegaremos ahí. Que era que al final... Ahora sí, llegaremos ahí, nosotros cobrábamos la... Vale. Porque quiero que la gente sepa esa diferencia, ¿no? Antes de llegar a eso, ¿no? Porque si tú coges la revista primera, las 12 primeros números, sabes que es una autofinanciación en el aspecto de que publicidad, lo que se pueda. Luego el sello, como tú has dicho, que te había preguntado anteriormente el tema de la importancia de tú hacer Hellwage en parte por el sello, porque no deja de ser una manera de publicitar tus productos. Es un medio que tú utilizas. No es el principal, pero bueno, dentro de lo que cabe, no deja de ser, vamos a decir, un presupuesto de marketing que a lo mejor Abstract Emotion tenía para meter en algún sitio, pues en vez de meterlo en uno, lo metes en Hellwage, por decir una manera, ¿vale? Pero luego ya no hay más financiación posible, la vuestra. ¿Tú te acuerdas, Jordi, en pesetas cuánto llegamos a meter para el primer número? ¿Puede ser que metiera 30.000 pesetas? Yo metí 30. 50.000 pesetas cada uno, creo que fue. Ah, 50. Vale. 150.000. Era un dineral, tío. Sí, cada uno. Del año del 97. 97, creo que fue. Sí, algo 97. Así. Claro, estuvimos buscando la empresa, la imprenta más barata, tío. O sea, comparando precios de imprenta, las calidades de papel, obviamente fuimos a lo más económico, que supongo que, no sé qué quién se lo sabrás, pero había cachondeo con que la Flawless te dejaba los dedos negros que luego podías usarlos para maquillarte la cara, ¿no? Eso es verdad. ¿No? ¿No? Sí, era la coña esa, ¿no? Que la gente después de leer la Hella Waits, como la tinta se desprendía, la de dentro, la de las hojas de dentro, que eran como de una calidad tan... Sí, menor, es verdad. Es un poco de periódico. Luego la gente está los dedos todos negros y dice, bueno, pues ahora nos pintamos de black, ¿no? Para ir al concierto. Era un poco la coña esa. Ostras. Bueno, claro, pues, dime, Jordi. Termina tú, si quieres, de comentar un poco. Bueno, estuvimos mirando un montón y al final optamos por una que estaban en Lleida. Y claro, en esa época además es que no se enviaba la revista por email, se grababa en CDs y los CDs se enviaban por agencia para que llegaran a tiempo, para que salieran, bueno, en su momento, ¿no? Y al principio era así, es decir, era muy, muy artesanal todo. Sí. Pero de unos niveles inimaginables, ¿eh? Los primeros números, recuerdo, Jordi, que teníamos una expectación todos en que llegara, en ver cómo había quedado, en ver la calidad de la impresión, cómo estaba todo. O sea, cada vez que llegaba era como que, vamos, era como un tesoro. O sea, había una expectación enorme por ver cómo había quedado cada número, que eso es algo que luego, cuando, digamos, ya pasamos a salir cada mes y ya llevamos varios números, eso ya se pierde. Salía cada mes, ya como, bueno, ya está, ni la veía, no llegaba porque directamente iba a la distribuidora, no pasaba por la distribución, ya no llegaban a la oficina ni como al y que además, ¿no? En ese momento ya, cuando llegaba un número, nosotros ya teníamos otro casi acabado y estábamos empezando el siguiente. Ostras. Claro, llegó un punto en que ya había cambiado mucho, ¿no? Pues sí. Sí. Bueno, nos paramos aquí. ¿Qué tirada te podíais tener con las primeras Hello Waits? O sea, con los ejemplares gratuitos. ¿10.000, puede ser? 10.000, 12.000. Hostia. Pero sí, claro, la rotativa era, lo caro era arrancarla. Claro. Entonces, por menos de esa cantidad, no había rotativas que funcionaran. Correcto. Entonces, por eso también era el papel prensa. Mm. El papel prensa era el que te obligaba a poder hacerlo así, ¿no? Claro. Sí. Y el papel cuché ya que había en la portada, pues era lo que le daba pues un toque más de distinción, por llamarlo. Y claro, otra de las actividades muy importantes en esos primeros 12 números, en esa primera etapa, fue el encontrar distribuidores que nos los movieran para que gente como tú pudiera en Valencia recogerla. Claro. Porque nosotros la llevábamos a Manubrio, en Barcelona, a las tiendas. Pero a Madrid, pues bueno, por ejemplo, hablamos con las tiendas Tico, ¿cómo se llamaba? Las tipo. Todas las tiendas tipo estaban por Castilla-León, en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón. Entonces, bueno, hablamos con varias tiendas, distribuidores, así que de una manera, en Portugal creo que mandábamos algunas también. Bien. También iba a Portugal. Bueno, a través de contactillos que tienes, tiendas tal, pues las íbamos moviendo de esta manera. Lo que pasa es que en esa época no, igual no fuimos espabilados para decirles, bueno, te mandamos la revista gratis a tu tienda, pero al menos páganos el correo. Y no nos pagaban absolutamente nada, es decir, le enviábamos 3.000 y pico revistas y nunca nos pagaron ni el correo, ni en esa ni en ninguna tienda, es decir, y luego te pedían más, dame más revistas en Barcelona sobre todo, a veces las dejabas un viernes y el sábado así pasabas por lo que fuera y ya en algunas no había. Y decían, tráeme más, pero si ya nos las habíamos acabado casi. Qué impotencia. Y volaban. Volaban. Pero ahí fuimos igual un poco ingenuos. Y no pensábamos en el dinero. Bueno, yo al menos no pensaba en el dinero. Es lo que tienen los 18, 19, 20 años. El dinero te la sopla, lo único que importa es la escena en ese momento, ¿no? Sí. Decir, bueno, estamos haciendo algo, ¿sabes? Chulo, de la nada. Sí. Pero luego ya, claro, a medida que pasan los meses, los años, eso ya empieza a pesar. Porque no puedes crecer sin una rentabilidad, ¿no? Y ahí ya fue cuando se empezaron a abrir otras vías de debate dentro de la redacción, de decir, bueno, todo bien, esto es muy romántico, muy bonito, todo por el arte, pero claro, si queremos crecer. Claro, paramos aquí. Thank you. porque a partir de aquí, esto es el número 12, que se lo estoy enseñando a Olga y a Jordi, y pasamos al número 13, que hay un cambio sustancial. Hay un cambio sustancial. Número 13, que por cierto, Metal Magazine, nuestro programa cuando tratamos el underground nacional es Rock entre Amigos Metal Magazine. O sea, no sé, igual el consciente también me hizo quedarme con eso. Y vemos varios cambios sustanciales, ¿vale? Aparte de el material y la forma ya de distribuir, que tiene un precio, etc, etc, ¿vale? Primero, empiezas ya a ver que algunas bandas ya son un poco más, digamos, conocidas. Un poco más conocidas. Y como tú has dicho, Spinefarm empieza a ser importante aquí en la revista. El color, un poco, aunque sea solo en la portada, porque ya empiezan a tener algo de color. También es verdad que el papel es un poquito, por lo menos la portada, es de menor calidad que la anterior, pero tiene más, más páginas. Eso es verdad. Pero lo importante, claro, dais el paso. ¿Cuál es el primer momento en que decís, vale, hemos sido hasta ahora una especie de fanzine, sin una presión entre comillas, porque no pagan por ella? Si tiene errores, pues relativamente no tiene por qué quejarse. Si esto se vende de una manera, si hacemos tantas no pasa nada. Pero esto cambia. Ya vais a pedir un precio, ya hay una presión, ya el cliente, entre comillas, paga por algo. Por tanto, la exigencia de ese personaje en gran parte va a ser mayor, ¿no? ¿Cómo os planteáis todo eso a la hora de crear el primer número y luego la distribución ya a nivel nacional? Supongo, porque aquí esta revista, la 13, ya es la primera que compro en mi pueblo. Así que empezad a desarrollar. No, pero bueno, ahí fue es que no podíamos seguir. Teníamos los dos muy claro que era imposible seguir ya de esa manera, porque era un pozo sin fondo. Es decir, metías dinero y seguías metiendo y seguías metiendo y no había manera de acabar. Entonces, la única manera era montarnos como editorial y empezar a sacar la revista. Lo más importante igual fue encontrar distribución. Claro, nosotros teníamos la distribución, que era, no recuerdo el nombre de la empresa. Olga, ¿tú lo recuerdas? ¿Cuál? ¿La de Mediterránea de Ediciones? No, la otra. La distribución. Que era el mismo que llevaba la Metal Hammer. Bueno, conseguimos la distribución, pero casi de milagro. Porque era la misma empresa que distribuía Metal Hammer. Pero sí. Dices en los primeros 12 números. No. Ah, vale, en la 13. No. La 13. Sí, aparte. Vale. La 13, que es cuando empiezan los kioscos, nos montamos nosotros como empresa. Pero lo hacemos nosotros, claro. Es que la 13 no estamos con ninguna editorial y lo que hacemos es decir, bueno, le ponemos un precio y distribuimos. O sea. Correcto. Sí. Entonces, era muy difícil encontrar porque había muy pocas empresas que se dedicaran a la distribución. Y nosotros también lo que queríamos era moverla fuera de España. Entonces, costó muchísimo. Y al final casi por error nos dijeron que sí, porque en el fondo éramos una competencia para sus publicaciones. Y nos dijeron que sí, nosotros nos quedamos un poco alucinados de que accedieran a distribuir algo que iba a ser en cierto modo una competencia. Y bueno, ahí empezó, ¿no? Y empezó a moverse también a nivel Latinoamérica, que en ese momento. Los de MS Ediciones, dices. Coedis, pone. No, Coedis. Era Coedis. Eso. Sí. Pues Coedis era la familia que tenía Coedis, era una de las principales. Era quien llevaba Metal Hammer en España y quien llevaba, creo que el Heavy Rock, creo que lo llevaban todo de metal ellos en España en ese momento. Entonces, que ellos accedieran a distribuirla, para nosotros fue como un pelotazo. Aunque luego nos dimos cuenta de que las cosas no eran tan bonitas. Nosotros, sobre el precio, por ejemplo, no recuerdo el precio, si eran 3 euros. 350 pesetas. Que esto había pesetas. 350 sí. Pesetas. Pues de ese dinero, a nosotros creo que nos quedaba creo que era un 40% solo. Y teníamos que pagar el coste de producirla. Claro. Es decir, y bueno, fue un poco agónico, ¿no? Bueno, cuenta un poco más. Sí, la verdad es que esa época como duró relativamente poco, porque que fueron 3 números, ¿no? Fueron 13, 14, 15 y en el 16, sí, el 16 ya empezamos ya salimos por kiosco. O sea, ya nos asociamos con una editorial que se encargaba de otras cosas, ¿no? Exacto. Entonces, fue una época corta, que fueron 3, 4 números. Pero, sí. Y justamente como fue corta, esa época la tengo un poco difusa. O sea, el momento en el que pasamos al pago, o sea, tengo más presente cuando pasamos al número 16, que era ya con una editorial, sacándolo con CD, que lo de CD para nosotros fue muy importante. O sea, sí, fue realmente algo que yo creo que nos hizo muchísima ilusión, pues, el concepto, porque entonces sí. Ya esto era, ya eran palabras mayores, ¿no? Entonces, estos tres números de este periodo entremedio, aunque son el 13 igual es el que menos sí. Fan siempre, poco, fue un punto de inflexión en el que estábamos adaptándonos a este cambio, ¿no? También a trabajar un poquito más el color y buscando como un estilo un poquito diferente. Y para mí el número 14-15 son dos números que les tengo mucho cariño, porque realmente fueron los primeros ya como más en color, con un diseño que de repente lo mirábamos y daba gusto verlo, y teníamos como esa ilusión y esa esperanza, esas ganas de que realmente funcionara en kioscos, que realmente, y miedo, ¿no? Un poco también de miedo de decir, bueno, va a responder la gente, va a comprar la revista, y luego enseguida nos dimos cuenta, con Jordi, de que el dinero no llegaba. O sea, el ponerle un precio y el intentar sacarle esa rentabilidad, vimos que por la parte de las ventas no iba a llegar para poder mantenernos, crecer, evolucionar. La publicidad era siempre un factor fundamental, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que en ese momento empezamos a crecer un poco a nivel de publicidad, cuando con el color y tal ya empezó sí. A subir un poco la publi, que era... Yo diría que el 60% o 70% de los ingresos, de lo que podíamos más o menos pagar la imprenta, era gracias a la publi, ¿no? Y ahí fue un poco donde despegó, pero realmente para mí el punto de consolidación fue a partir del 16, ya con la distribución, con la editorial. Claro. Esos tres números, sí, una pequeña puntualización, en esos tres números también nos dimos cuenta de que, porque yo es que no lo recuerdo tampoco exactamente, pero claro, entre la distribución se quedaba, a nosotros nos llegaba, pues eso, creo que era el 40% del precio al que se vendía la revista. Pero es que además de eso, luego las revistas que no se vendían en España, creo que era los 90 días, se acababan de recoger de los kioscos y se enviaban por mar, por barco, a toda Latinoamérica. Latinoamérica, es verdad. Y nosotros ahí descubrimos que no íbamos a cobrar las revistas de Sudamérica hasta el cabo de un año. Eso yo creo que nos hundió un poco en la miseria, claro. Al ver que, claro, haces un trabajo, la factura de la luz, la del teléfono y la de revelar fotos y pagarle al maquetador, eso lo teníamos que pagar, porque en esa época no teníamos sueldo todavía, creo. No, y, nada. Y en ese momento era como, pero no podemos estar un año, meter el dinero que cuesta hacerlo, que era mucho más, porque eran el doble de páginas, creo recordar, era cada dos meses, ya le poníamos una periodicidad. Sí. Y luego que además creo que teníamos una amenaza, por llamarlo entre comillas, de la revista tiene que estar tal día, porque a los kioscos tiene que llegar este otro día... Y si no llega, creo que nos penalizaban con un mes o dos sin cobrar o algo así. Que luego, cuando la hicimos con la editorial, era lo mismo también. Teníamos una fecha límite y se tenía que enviar. A veces maquetábamos y acabábamos la revista a las 7 de la mañana. Sí. Y a las 8 salía por una... Bueno, lo mandábamos un autocar de línea, creo que era. Y luego lo mandábamos por agencia, por un seguro o algo así. Sí. Para que llegara al sitio y la pudieran en imprenta fabricar y tal. Era una locura. Pero claro, cuando vimos que era tanto tiempo lo que había que esperar, claro. Era imposible. Necesitábamos el dinero de un año para poder hacer la revista nosotros como empresa. Y eso era un dinero, era imposible. Claro. Era inasumible. Entonces, podríamos decir que la segunda fase son esos tres números, realmente. La segunda sí. etapa, que es un interpass más real que realmente una sí. fase, ¿no? Sí. Vale. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Y además era pues eso, cada dos meses. Es que al final serían unos seis meses, ¿no? Y fueron como los primeros números que llegaron a Latinoamérica y que tardamos, yo creo que casi un año desde que empezamos. Tardamos mucho en empezar a recibir feedback, pero llegó un momento que empezamos claro. a recibir feedback sí. de Latinoamérica y flipábamos, ¿no? Pero claro, allí les llegaba la revista como con seis meses de retraso. Así es, sí. Y les flipaba. O sea, hubo un momento, pasado un tiempo, y dijimos, oye, no sé si lanzamos algo allí y tal, o sea, nos planteamos muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí que fueron los primeros números que empezaron a llegar a Latinoamérica a partir del 14, 15. Bueno, entramos ya, podríamos decir, en la etapa más fructífera, más larga, más profesional, que es cuando decidís meter un CD, cosa rara, en el mundo de la editorial de las revistas a nivel nacional, porque era algo que se hacía puntualmente, que normalmente financiaba la mayoría de las veces una discográfica, posiblemente, o una distribuidora en esas revistas. Sin embargo, vosotros lo hacéis de alguna manera como algo ya habitual, ¿vale? Junto a la revista también tenéis que duplicar el precio de la revista, pero ya es un producto añadido. O sea, quiero decir que ahí le estáis metiendo algo que en esa época no era fácil de encontrar. Y encima música no habitual, porque eran grupos relativamente de escenas un poco más under, aunque había alguna cosilla que era más comercialita, porque en esos números ya empezáis a meter pues todo el movimiento que estaba surgiendo a finales de los 90 en Europa sobre todo, y que podía haber también en Estados Unidos, que empezaba a venir por aquí, como era el metal industrial, el gothic metal, el death metal melódico, el black metal, etc, etc. Vale, esto ya es profesional. Aquí vosotros ya tenéis que... Es que ya el producto no vale 3,50, es que aquí nos vamos ya a casi 800 pelas. Al cambio, 4,70, casi 5 euros. ¿Cómo encaráis... ¿Por qué la decisión del CD? Y luego una cosa, esto importante. Me has dicho el tema de las distribuidoras. Si hay una de las mafias más grandes que hay en España, es la distribución. ¿Con quién hables? ¿Con el tipo de productos que sea? ¿Cuándo os dais cuenta que posiblemente el bache más grande que podéis pasar o la pared más dura que podéis tener posiblemente sea la distribución? ¿Es posible eso? Háblame un poco. Yo qué sé, es que fue todo muy, muy complicado. Es decir, no. Te voy a contar. Nosotros, cuando vimos que no podíamos sacarla a nosotros, fuimos a buscar una editorial. Estuvimos paseándonos por muchas. Éramos muy jóvenes. Ahora lo ves, Olga. Y dices, éramos unos críos. Y además tenía complejo de eso, de cría, ¿no? Entonces yo era muy consciente de que muchas veces nos sentábamos a hablar con profesionales de diferentes sectores. Y yo siempre arrastré ese complejo de ser demasiado joven para estar sentada con según qué personas, hablando a según qué nivel, ¿no? Y ahí estábamos, como dice Jordi, ¿no? Sentándonos con gente trajeada que nos doblaba la edad, con gente trajeada que nos doblaba la edad y que ellos, su negocio era pues el mundo editorial, y que buscaban algo que diera un rendimiento, ¿no? Y era un poco complicado, eso era complejo. Pero al final obtuvimos un sí de una empresa pues que ya se dedicaba un poco a esto y que entendió bastante la forma que teníamos de trabajar y que encajamos bastante bien, ¿no? Pasa que también es verdad que se fue complicando. El tema del CD que ha comentado aquí, que obviamente fue muy importante, ahí sí que es verdad que tengo que decir que no fue cosa nuestra, esto fue cosa de la editorial, porque estaba sacando en esa época la Hip Hop Nation, que era la revista de hip hop, y no les iba mal, y venía con CD ya la Hip Hop Nation y alguna otra cosita que hacían. Entonces nos propusieron el hacerlo con CD, claro, no nos lo tuvieron que decir dos veces, porque era perfecto, sobre todo... viéndolo ahora, ¿no? O sea, y en ese momento donde, bueno, pues las últimas novedades no estaban tan al alcance de todo el mundo de manera inmediata como ahora, ¿no? Entonces, el poder tener la revista donde se entrevistaban las bandas, donde salían comentados los discos nuevos que salían al mercado, y poder escuchar como un adelanto de un tema mientras estás leyendo la entrevista, y, o sea, eso tenía un valor muy grande que yo pienso que realmente fue lo que hizo que en un punto pues nos pudiéramos mantener los años que nos mantuvimos, ¿no? Por la parte de descubrir, decir, ah, pues no sé, vamos a ver esta banda, porque al final dentro de esta escena pues teníamos muchos lectores que estaban descubriendo, todos estábamos descubriendo bandas constantemente, ¿no? Entonces poder tener acceso cada mes a no sé cuántos temas habían, 15, 12... 10, 12, sí, por ahí. Sí. Además, el CD, el máster lo hacía yo en mi casa, o sea, el máster lo grababa yo en mi casa porque tenía un aparato donde podía grabar, bueno, pues poner tres CDs y grabarlo en un máster grabado y lo enviábamos a imprenta, ¿no? Pero era también, hasta esa parte era artesanal, ¿no? Lo hacía yo el máster. Todo era todo, sí. Y ordenábamos las pistas y tal, pero desde luego el CD para nosotros... yo lo recuerdo como un punto de inflexión y de repente ya te sentías orgulloso, ¿no? De hecho, bueno, yo El número 13, que fue el primero que salió en kioscos, que lo hemos comentado antes, yo recuerdo salir, cuando salió, ir a la calle, a ir a los kioscos, patearme los kioscos buscándolo, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? De hecho, el código de barras de la primera revista, pues la llevo, el primer tatuaje que me hice, ¿no? Porque era, Dios, algo que hemos hecho nosotros, que hemos parido nosotros, están los kioscos de toda el país, de todo el país está, ¿no? Y la verdad, ya eso sumarle, el poder salir con un CD, ¿no? El ayudar, el compartir, algo que te hubiera gustado tener a ti cuando empezabas a escuchar esto, ¿no? Cuando yo iba a los kioscos y compraba pues la Grinzone o compraba las revistas que hubieran en ese momento, que lo que has dicho antes, no había mucha opción, ¿no? Me compraba la Metal Hammer, compraba la Heavy Rock. El poder tener el CD y el tener acceso, o sea, dar acceso a un montón de personas que eres consciente, ¿no? De lo importante para ellos de poder acceder a esta música que no estaba en ese momento, no era tan fácil de acceder, ¿no? No habían tantos medios que la pusieran al alcance, pues yo creo que para nosotros, o al menos para mí, fue un punto de inflexión muy grande y nos en ese momento, ¿no? Cuando salió el número 16, yo creo que nos vinimos un poco arriba, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no intentamos hacer más cosas, tal, ¿no? Fue un momento un poco de euforia, diría yo. Pues que hubo una época que pasaron muchas cosas, claro. También. Yo creo que no fue en los primeros números, pero un poquito más adelante empezamos la colaboración con El Pirata. ¡Ostras! Eso para nosotros yo creo que también fue muy, muy importante. Porque de repente un día Olga conoce al Pirata, empiezan a hablar y un día creo que nos hace la propuesta de, ¿por qué no colaboráis conmigo una vez a la semana en mi programa? Y evidentemente fuimos encantados y yo creo que fue una época también, nos lo pasábamos muy bien, íbamos una hora a la semana y nos encontrábamos nosotros grabábamos en Onda Rambla, en Barcelona, en las Ramblas, y nos cruzábamos con Julia Otero, creo que era, sí, ella salía, nosotros entrábamos. Sí. Y bueno, y con El Pirata aprendimos mucho, yo también recuerdo haber ido a Madrid. ¿No? Un año más o menos. Igual fue, pero era esa época, es decir, al principio de salir ya con la editorial, creo que fue. Y yo creo que ahí también muchísima gente, yo recuerdo que había gente que nos llegó a reconocer por la voz. ¡Ostras! Te oían y decían, pero tú eres Jordi, el de la radio. Y era como, hostia, la gente nos... Y recuerdo hasta haber firmado autógrafos, Olga, en algún festival que habíamos ido. Y pues tal. Sí, porque en Andalucía nos reconocían de sí, bueno, sí, era sí, una sí. Colaboración que hacíamos una vez a la semana, ¿eh? O sea, era una hora, una vez por semana para solo hablar de las novedades de Metal Extremo, punto. Y era muy cortita, que eran media hora, como mucho. Sí, era muy poco tiempo. Era un poquito más, igual de media hora o así, pero ahí también yo creo que aprendimos mucho. Sí. Fue... Sí. Yo que sé, es que no nos daba miedo nada, ¿eh? Nos tirábamos a la piscina, nos ponían ahí los micros en una emisora de verdad, no habíamos estado en otra, pero algo así, ¿no? Y yo creo que lo hacíamos bastante bien. Bueno, nos apañamos. Por la experiencia que teníamos, ¿no? Era simplemente comentar cosas de las que ya sabíamos, de nuestro día a día, y ¿no? Lo que nos gustaba, sí. Y eso yo creo que también ayudó mucho el Pirata. Hay que reconocer que para nosotros yo creo que fue muy importante también ese momento, y yo creo que siempre le vamos a estar agradecidos porque ayudó mucho. Y el hecho también de la revista, bueno, llegó un momento que, claro, supongo que nadie lo sabrá, que no sea cercano a nosotros, pero luego con la editorial nos llegó una oferta que de hecho llegamos a ceder los derechos para tener una edición en Chile. ¡Ostras! Lo que pasa que quien iba a sacar la edición chilena era promotor de conciertos, le salieron varios bolos mal, varias giras mal, y creo que se medio arruinó. Luego recuperé el contacto con él hace unos años y él también recuerda el momento en que iba a empezar a hacer la versión chilena de Hella Waits. Luego estuvimos también hablando con una editorial, pero una editorial grande, grande, en México, que querían hacer la versión mexicana de Hella Waits, e incluso se estaba preparando como que nosotros hiciéramos una mini gira de presentación de la revista. No sé si recuerdas, Olga. Era como que nos íbamos a ir los dos a México. ¿En serio? Íbamos a varias ciudades a presentar la revista. Pero lo que pasa es que eso cambiaron. ¿Te acuerdas? El grupo editorial cambió. Era una empresa editorial muy grande en México. y cambió de propietarios, pero eso yo creo que fue Olga la que habló con ellos, que hubo un momento que no avanzábamos las negociaciones, no había manera de que avanzaran, todo era muy lento, y al final cambió el grupo editorial y al final creo que pasaron de nosotros porque la nueva dirección editorial del nuevo grupo que había adquirido al anterior grupo, ahí meter a unos heavies a hacer una revista así, pues no iba con ellos, ¿no? Y luego hubo también lo de Alemania, que fue más al final. Sí, sí, me acuerdo de la de que eso me acuerdo, sí, porque sí. A mí me hace ilusión, ¿no? No digo que lo de México no me hiciera ilusión, es que realmente no recuerdo. Tú tienes más memoria que yo para estas cosas. Por suerte, alguien recuerda todo, porque a mí se me olvida la mitad de las cosas. Pero la de Alemania lo recuerdo porque pensé, hostia, qué guay, ¿no? Sería poder sacar... Porque claro, la escena del metal en Alemania, claro, digo, qué potencial, tío. Si allí el 50% de la población escucha metal, ¿sabes? Digo, pero esto sería la hostia. Y se habló era un país donde tenían la Rojar, tenían la Blaze, claro. Tenían claro, la un Blaze, montón de la publicaciones. En ese momento nosotros ya conocíamos, a prácticamente gente de todas las revistas de Europa. O sea, porque cuando prácticamente y sin él prácticamente conocíamos a redactores y redactores jefe de todas las revistas, porque cuando nos llevaban a hacer las listening sessions, o sea, las escuchas en primicia de los discos o entrevistar a cuando un grupo sacaba un disco, hacían las rondas de entrevistas, pues te mandaban a prensa de cada país, entonces siempre nos acabamos juntando la prensa pues de Holanda, de Francia, de UK, de Alemania, Bélgica, países nórdicos, entonces ya nos conocíamos todos, ¿no? Entonces claro, en un punto pensaba, pero ¿cómo vamos a hacer en Alemania con toda la prensa especializada que hay tan buena? ¿Sabes? Pero bueno, pues estuvo ahí esa opción y a mí me hizo ilusión, aunque nunca se materializó en nada real al final. Sí. We'll be right back. Bueno, claro, es que son tantas cosas que al final tengo que ir recolocando, porque esto... ponemos la cabeza como un bombo. ¿Y no, claro, yo tengo aquí alguna cosilla, pero claro, vamos a ver. Como habéis hablado del pirata, vamos a meternos en el tema de relaciones con otras revistas, con otros fanzines, para que me contéis un poco. ¿Cómo era esa relación cuando ibais, por ejemplo, pues a algún listening, cuando... os encontrabais en alguna feria, por ejemplo, también puede ser de música, o en cualquier concierto, perfectamente, que vais los medios, ¿no? Esas relaciones, esos tiras y afloja, estos tíos, estas... Nah. ¿Cómo realmente hay compañerismo? ¿Había compañerismo? ¿O realmente existía...? Yo, con esto de los podcasts y todo eso, vosotros sabéis que esto del mundo digital es completamente diferente. Esto es muy frío, las relaciones, cuando son muy... son intensas si estás en tu entorno, pero luego el otro entorno tú ni no te afecta, porque en el fondo tampoco. Entonces, claro, lo vuestro es diferente. Es más físico, la gente va a los kioscos, tenéis la distribución, como estáis diciendo, toda la historia. ¿Cómo veíais esa relación de todos los medios? Ya sea fanzine un poco, porque conoceríais a gente, revistas más de toda la vida, más clásicas. ¿Cómo lo veíais? Por ejemplo, la llegada de Hellwage al mercado, porque es una revista nueva, una revista que viene con sangre fresca en todos los aspectos musicales y de la gente. Y luego ser un poco comparación o un poco el contrario de las clásicas de siempre. ¿Teníais vaivenes luego a la hora de ir a los sellos a pedir? ¿Cómo veíais esa relación, ese círculo un poco del metal por esa época, que era bueno en aquella época, que se vendía todo, que se relativamente ganaba dinero? ¿Cómo lo veíais? Bueno, nosotros relación, yo por ejemplo sí que recuerdo tener bastante relación con la gente de Mondo Sonoro. Hostia, ahí es otro sí que rollo, había esos otros sí. Sí. No, pero digamos el creo que era el jefe de redacción, había estado, creo que había pasado por varias publicaciones, y su hermano era Sergi Sancho. Él estuvo en la revista muy al principio, es decir, la relación, por ejemplo, con Mondo Sonoro siempre fue... Es que no tuvimos, creo. Y luego, yo no recuerdo... Val, venía de la Popular 1, de haber estado siendo la Popular 1. Sí, Val, sí. O sea que... Es decir, mala relación, no. Es decir, nosotros hacíamos nuestra historia y no nos llevábamos mal. No recuerdo habernos llevado mal con nadie. Sí que igual en algún momento... igual alguna cosa hubo con la Black Light, a ver quién era más black o así, pero es que nosotros, yo creo que no entrábamos ahí. Yo soy más black o tú eres más black. Yo creo que nos daba bastante igual. Wow, erais muy diferentes, y... tío. Era, es que no estábamos nada en nuestra burbuja. Nosotros estábamos en nuestra nube de pedo, sí, como dirían los argentinos, en nuestra burbuja, sí, y realmente nos importaba una mierda lo así explotara el mundo fuera. Sí. Entonces, ni nos, no nos gustaban ni Jordi ni yo, que al final éramos, y con José también, que era el hermano de Jordi, que éramos un poco los cabezas pensantes, la cara visible de la revista. Nunca hemos sido personas conflictivas, es más, todo lo contrario, como evadíamos un poco el conflicto, ¿no? O sea, decir, bueno, sí que es verdad que en algún momento pudimos llegar a oír que alguien comentaba algo de quien fuera, pero es que ni entrábamos es a comentar, ni porque no nos interesaba. Nosotros nos interesábamos así como los, sí, los burros, sí, que llevan las orejeras mirando para adelante, sí, y qué más podemos hacer mañana, y qué más podemos hacer mañana, sí, porque es un poco el perfil tanto de Jordi como mío, ¿no? De estar, sí, constantemente, sí, haciendo cosas y nuevas, sí, y ahora ya, esto ya lo hemos hecho, va, estamos aburridos, y ahora qué otra cosa podemos hacer, montamos conciertos, sí, sí, hacemos management de bandas, qué más, ¿no? Entonces esa era un poco nuestra historia o abrir metas, no sé, exactamente, sí. Entonces el tema de somos conscientes, porque somos conscientes, tampoco estábamos ni ciegos ni sordos, que sí que habían pues conflictos, roces entre algunos periodistas, pero quizás era más la gente de la vieja escuela, ¿no? Igual la vieja escuela pues tenía esas cositas entre unos y otros. Nosotros en general, aunque siempre alguna cosa pudo haber de la que yo no recuerdo nada. No quiere. Pero en general todo bien. Y si hubo alguna cosa, seguro que después me arrepentí. Pero vamos. No, pero yo, Olga, tienes que hablar de ese personaje. Vamos. Pues vamos. No sé, la verdad... hoy en día, no... Pero, ¿hablas o no lo comentas ese? No, tú mismo, que seguro que... No, es que fuiste la protagonista. No, yo ahora habría que... No sé, háblalo tú, coméntalo tú, que fue tu momento. No, a ver, esto ya que lo veo que lo quieres sacar y lo quieres sacar, pues lo sacamos, no pasa nada. Lo bueno, espera, Olga, lo bueno es que lo saca él, no el entrevistador, que es el que debería estar ahí. Sí, pero tú estás diciendo que sí con la cabeza. Hombre, y que claro, pero no me ven, pero no me ven. Bueno, que ni siquiera sabemos si estamos hablando de lo mismo. La cuestión fue que escuché un festival, ¿no? Que fue, ¿cómo se llamaba el festival aquel? El Rock Machina, ¿no? Rock Machina en Castellón. Exacto. Todo nace de ahí. Que había el Rock Machina, que habían puesto pues al que entonces era el vocalista de Lujuria, de la banda Lujuria, que lo habían puesto a presentar. Eso está en una revista, eso está en un número. Sí, vale. Lo leí no hace mucho. ¿En serio? De nuevo. Ese número lo tengo yo. Pues bueno, pues simplemente ocurrió que estábamos allí. Nosotros en ese momento pues íbamos a muchos festivales. Nos gustaba mucho el Dynamo. Para mí era mi festival favorito, el Dynamo en Holanda. Bueno, pues íbamos a festivales, nos movíamos tal. Y entonces en el Rock Machina tuvieron la idea de incluir un presentador. Un presentador que iba presentando las bandas y amenizando y tal. Y a mí, yo, digamos, por decirlo de alguna manera, ya desde la edad que tengo y con mano izquierda, su estilo de presentación, pues me parecía quizás un poco obsoleto para el momento en el que estábamos, ¿no? O sea, quizás de... Recordemos año. 2001, 2000, 2001. 2000, principios del... Sí, no recuerdo, pero principios del 2000, correcto. Entonces, yo estaba alucinada, en ese momento estaba muy sorprendida, muy alucinada del tipo de su tipo de humor, de su humor, ¿vale? Y las bromas como heavies que hacía, y también un poco su, el cómo hacía bromas de algunas chicas que estaban ahí delante, o de mujeres y tal. Entonces me pareció una cosa un poco obsoleta, de otra época, y que yo no entendía, y además no entendía qué necesidad había de que hubiera alguien presentando a las bandas. O sea, no acaba de entender, las bandas no necesitan presentación, hay un cartel ahí con un horario, tú ya sabes quién va a salir, porque hay un humorista barra músico presentando, no lo entendí. Entonces, en esa época, y además Jordi siempre me animaba a hacer cualquier barbaridad, ¿sabes? O sea, quiero decir que yo ya tenía... Pero yo estaba de acuerdo, ¿eh? Acuérdate, claro, que eso lo comentamos mucho porque sabíamos que... Eso que no había... Decir, sí. No, Olga, esto no hay que escribirlo, no hay que publicarlo. Tú tendrías que haberme censurado, ¿eh? Un poco de censura. Además, ahora, pero Olga, esto visto ahora con la perspectiva del tiempo, con un Podemos, con cosas así, hostia, era muy fuerte que en 2001 una mujer escribiera un artículo como escribió ella. Sobre todo yo creo que se quejaba mucho ese heavy que no nos representaba. Sí, claro. Y además ese machismo... que yo voy a recalcar, a mí como personaje me cae bien, no me cae mal. No, yo reconozco... Es que ni le conocía, ni siquiera escuchaba su música, un estilo de música que me era... Pero no entendíamos, teniendo... Sí, yo creo que no nos entró en la cabeza que eso se hiciera en España, nos parecía retrógrado, nos parecía fuera de lugar, y yo lo vi igual que ella, una falta de respeto hacia las mujeres también. Era algo que estaba, no sé, parecía que vivía en otro siglo. Qué ya curioso. En otra década, no, en otro siglo. A nosotros nos pareció una aberración, una barbaridad. Yo recuerdo algunos comentarios de algunas chicas que además ahora, yo no sé si eso rozaría el delito. Hoy en día creo que sería un delito. Es decir, habrían grabado con el móvil hoy en día si alguien hubiera hecho lo que hizo esa persona en ese momento. Y hoy en día estaría en redes sociales, habría sido tu trending topic, y a lo mejor, claro, Hello Witch en papel, es que ahora sería distinto, ¿no? No habría podido pasar. Es que esto, digamos que ha sido como la única confrontación abierta hemos tenido. Sí. Y trajo cola porque yo me consta que incluso años después todavía seguía hablando de ese artículo, hablaba de mí, de si yo estaba... acreditada o no, o debía o no escribir sobre él, o si yo sabía, si no sabía, ya. ¿No? Entonces, yo sé que fue algo que obviamente le molestó, y lo entiendo, que le molestara, y realmente, pues con el tiempo, quizá, obviamente, hoy no lo hubiera hecho, pero entonces, con la edad que tenía, y el encabronamiento, y yo diciendo, venga, sí, tía, lo publicamos, ¿sabes? Crecida. Y, Claro, pues venga, va, vamos a publicarlo con un par de huevos y total, ¿qué va a pasar, no? Y claro, bueno, pues quizás es, bueno, pues fue un poco una meada fuera de tiesto, como decimos aquí en Barcelona, ¿no? Pero sí, fue. Y al margen de eso, la realidad es que particularmente yo, con quien más me relacionaba a nivel de medios, más allá de que con todos nuestros colaboradores, los redactores y tal, yo tenía muy buena relación con la prensa de fuera. Y nos gustaba mucho relacionarnos con la prensa de fuera, ¿no? Con Jonathan Seltzer de Terrorizer, con redactores que te encontrabas en la listening session, ¿no? Cuando ibas con y porque aprendías mucho, veías el enfoque que le daban ellos, era refrescante, también estaban como había mucha más escena de metal extremo fuera de España en ese momento, quizás que en España, aunque sí que habían bandas que estaban emergiendo en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos un punto de vista más similar que con igual la prensa más claro, clásica que había en España, ¿no? Claro. Sí. Iban un poquito más adelantados en el tiempo ellos que nosotros, como claro, aquí llegaba la música un poquito más tarde, las tendencias, sí, etc., ¿no? Ese punto de vista quizás. Y sobre todo éramos súper fans de la Terrorizer. Pues o sea, ahí nos encantaba la Terrorizer. Entonces, me parecía muy elegante. Era una revista muy abierta a estilos más, incluso más abierta que nosotros, a estilos más diversos, sí, ¿no? Metían incluso hardcore y punk, o sea, les daba igual, metían lo que les gustaba. Nuestra filosofía era un poco eso, esa también en ese momento, hacer lo que nos gustaba, lo que nos apetecía, disfrutar, que nuestros redactores lo pasaran bien también, porque no olvidemos que los redactores no cobraban a ninguno, invertían muchas horas, bueno, nosotros tampoco cobrábamos, ¿no? pero al final éramos los locos que llevábamos el barco, ¿no? Pero los redactores dependíamos de ellos, porque era mucho contenido, con fechas de entrega, teníamos ya al final, estábamos bastante profesionalizados con una línea editorial de hacerlo así, esto así, como un decálogo de esto se escribe así, esto así, un tiempo para entregar las entrevistas y era un curro y lo hacían, entonces siempre intentábamos tener diferencias con ellos, ¿no? Pues ¿quién quiere ir a este concierto? Ah, pues las entradas para el que haya hecho la entrevista, esta listening session, los viajes a Alemania, a Finlandia, a Suecia, a UK, pues lo repartíamos entre todos, no es que fuéramos solo Jordi y yo, al final Jordi y yo íbamos muy poco. Mandábamos a los chavales, a los compañeros nuestros, a que fueran y hicieran el viaje, porque una cosa que ibas y te divertías y estabas con el grupo, intentábamos repartir eso, ¿no? Entonces yo creo que eso se reflejaba al final en el resultado en la revista. Es verdad. Vamos a parar aquí. Vamos a escuchar un audio, que vosotros también, y luego comentáis lo que habéis escuchado. En este caso es Chechunos, compañero de Rogue Entre Amigos, ya lo conocéis, tiene el Vuelo Nocturno también, un programa en la SER de León, y es el componente de North of South. Así que nada, y tengo que decir que es coleccionista de revistas, prácticamente tiene todas las que se han editado en España, y entre ellas Hello Wage, que ya escucharéis su opinión y esa pregunta que tiene tanto para Jordi como para Olga. Hola, ¿qué tal? Soy Chechunos de North of South, músico, periodista, colaborador de Rock Entre Amigos, y en este caso que nos ocupa, pues me declaro ferviente lector de Hella Waits. Desde mi punto de vista, la publicación número uno en la historia de las publicaciones escritas de metal en castellano, con una aportación en su día brillantísima, con un legado que llega hasta nuestros días, tanto es así que suscitáis, ¿no?, interés en el año 2023. Y además yo confieso que vuelvo con cierta recurrencia, ¿no?, a ojear algunos de los números de mi colección de Hella Waits, que por supuesto contiene todos los números, desde el primero hasta el último. Como digo, creo que es lo más brillante que ha habido y lo más interesante en las revistas de metal en nuestro país. Solo comparable con algunas aportaciones que pudo hacer en su momento Metallicao, pero creo que indiscutiblemente fuisteis los números uno. Además, con una conexión que se produjo con vosotros inmediata, en la medida en que, bueno, generacionalmente ya estamos un poco en la misma historia, ¿no? Yo soy del año 78, me inicio en el año 91 en el mundo del metal, y la verdad es que rápidamente ya en los años 92, 93 estoy metido hasta las trancas en lo más duro, ¿no?, en el metal extremo. Recuerdo ser, bueno, ya comprar en los primeros pasos de la existencia de Repulse Records, antes de sus archiconocidos Catalocines, o sea, realmente cuando era casi justo cuando se había producido la transición entre Drum y Productions y Repulse Records, cuando el catálogo de Repulse todavía eran dos folios fotocopiados. Y bueno, realmente tuve esa suerte, ¿no?, de seguir en tiempo real pues lo que esa efervescencia creativa y todo eso, ¿no?, que ese torrente de ideas y de cosas que pasaban en el mundo del metal extremo con el surgimiento de multitud de subgéneros. Yo mismo notaba cómo en aquellos tiempos mi desconexión progresiva era evidente con las publicaciones que me habían iniciado, con Heavy Rock, que salvo algunos colaboradores muy concretos, pues nunca ha dejado de tener, ¿no?, ese punto así un poco casposillo y rancio, consecuencia de estar bajo el control de Mariscal Romero. Metal Hammer, que también la seguí, pero nunca dejó de ser vista por mí como una especie de sucursal, franquicia, que se limitaba a traducir textos que venían de fuera. Y verdaderamente, cuando irrumpisteis vosotros, hubo una conexión inmediata, porque era lo que yo estaba esperando, que alguien viniera a contar, y además lo contasteis como de una manera con la que yo me identificaba, ¿no?, con esa apertura mental. Eran los grupos que a mí me hacían vibrar, además contado con criterio, contado con un enfoque, con un punto intelectual que yo estaba echando en falta en otras revistas. Todo estaba bien escrito, casi todo estaba muy bien pensado. Para mí fue aparecisteis en el momento y en el lugar adecuado. Y además me encantó la evolución que seguisteis, ¿no? Cómo empezasteis de una manera, pues digamos, más amateur, más en precario, más modesta y más humilde, pequeña revistita, blanco y negro, al inicio, aunque siempre abiertos a todo, ¿no? Pero con, digamos, un porcentaje mayor de bandas más cañeras, más duras, más black metaleras, un enfoque un poco más true, y realmente aprecié mucho esa evolución que sufristeis, que en el fondo era la mía también como oyente, ¿no? Me apasionaba los derroteros que estaba tomando, pues, gente que había empezado en terrenos inequívocamente más duros, ¿no? Como Paradise Lost, como My Dying Bride, como Anathema, como Moonspell, como Opeth, y ver cómo no sentíais traicionados por su evolución, sino todo lo contrario, que le dabais altavoz, le dabais visibilidad, los reconocíais como un poco las bandas bandera, pues sinceramente no hizo otra cosa que afianzar todavía más los lazos que yo tenía con vosotros como lector, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntar, porque esto ya un poco lleva a mi pregunta, si eso de alguna forma dio lugar a tensiones dentro de la redacción, ¿no? Un poco ese debate interno o ese dilema sobre qué camino llevar, si seguir fieles un poco a los inicios, ¿no? A esa filosofía un poco más true, más underground, o si siempre tuvisteis claro que dónde queríais estar y que estaba y que erais totalmente permeables a la evolución de esas bandas referencia, ¿no? Si había distintas facciones dentro de la redacción, si eso daba lugar a debates enconados, o si por el contrario todo fue muy fluido y muy natural y ni siquiera os llegasteis a plantear eso, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber si alguno de los colaboradores y redactores pues dio el portazo, ¿no? Pensando que se estaba traicionando a la filosofía inicial de Hell Awaits, o incluso si eso también pudo darse en algún segmento, y así lo notasteis, de vuestros propios lectores, ¿no? Así que nada, para mí es un placer estar saludándoos y que me estéis escuchando, y como veis, tantos años después no habéis sido olvidados, así que por algo será. Un fuerte abrazo y nada, me encantará escucharos. Ya lo habéis escuchado, a Chechu, Olga y Jordi, quien quiera de los dos, ya habéis escuchado su opinión sobre qué es para él Hell Awaits, su punto de vista, su pasión por vuestra revista. Luego esa pregunta, porque es verdad, os lo he comentado, que vosotros nacéis en la Edad Dorada, en la vertebración del metal, en la separación de las nuevas tendencias y la vieja tendencia o la vieja escuela, porque es así. Sí, me está señalando Olga, para ti, claro que sí. Que por cierto, con respecto a lo de antes, es que tengo tantas cosas en la cabeza, por eso estoy pelado y se me van. Cuando yo te leía, yo decía, esta tía tiene mucha personalidad, por cómo escribías, cómo decías, cómo marcabas, de verdad, parecía que me estuviesen las palabras escupiéndome a mí ahí, se fuese una reseña, como fuese un artículo, porque de verdad, tenías mucho carácter incluso escribiendo en ese aspecto, eso sí. Luego había un Hulkarn que me gustaba mucho, porque iba más a mis gustos musicales, y recuerdo que pone al de Rivalry, de Running Wild, como una obra maestra. Estoy bastante de acuerdo con él. También tengo que pegar un palito porque me parece horroroso el debut de Sorcery y me ponen un 9 ahí en... sí, eso será, es un disco debut del sello Arise, que nace con vosotros también, tipo revista fanzine, sello discográfico, tiendas, tal. Sorcery es una de las bandas que llevaban, junto a Darmur, Valdemar, Red Wine. Si podíamos aquí hacer un especial del metal de los 90 en España. Y recuerdo ver esa puntuación y caerme de culo porque me lo compré por culpa de él. Y eso, ya he dicho esto. Bueno, el audio de Chechu. Olga. En primer lugar, bueno, agradecer a Chechu las maravillosas palabras que tiene para nosotros, que la verdad, bueno, súper agradecida. Y luego, referente a lo que comenta, ¿no? O sea, es una sensación que tenía mucha gente en ese momento, ¿no? Que empezamos quizás de una manera que parecía muy true, muy black metal, muy death, muy, muy cerrados en eso, y que a mucha gente pues le gustaba, porque ese era un momento aquí en España de mediados de los 90, del 93, 94 hasta finales de los 90, pues bueno, se generó una escena en la que pues salieron personas que estaban muy metidos en el, en el, en el rollo del black metal, estilo lo que nos venía de los países nórdicos, ¿no? Black metal noruego, el rollo del true black metal. Y sí que es verdad que parecía también el hecho de que fuera más estilo fanzine, que estábamos más encauzados hacia ese lado, ¿no? Pero la realidad es que sí, que queríamos diferenciarnos, nos gustaba el metal extremo, pero la realidad es que salíamos una vez cada 3 meses. Entonces, la cabida, o sea, tenía, la idea inicial era algo muy específico, pero el momento que pudimos salir cada mes con más del doble de páginas con el que empezamos, lo teníamos clarísimo, tanto Jordi como yo, como la mayoría de los redactores, por no decir casi la totalidad, sí. Estábamos alineadísimos con que, además, es que teníamos redactores con gustos muy diferentes, que eso era lo que sí. Hacía que la revista estuviera enriquecida, porque igual que has comentado antes, a mí el power metal me daba 3 patadas, igual que el heavy y todo lo que oliera remotamente a guitarreo y a voces agudas, o sea, no podía con ello, y teníamos gente que le gustaba eso, por suerte, porque al final lo que queríamos, como dije, nos fijábamos en Terrorizer, buscamos algo así, porque somos, tanto Jordi como yo, personas que necesitamos ir abriéndonos, ir creciendo, nos alimentábamos de todo lo nuevo que iba saliendo y nos parecía que eso era lo chulo, no queríamos quedarnos anclados en mediados de los 90. Más allá de que, teniendo en cuenta que sí que es verdad que mamamos de esos discos de finales de los 80 y principios de los 90, mamamos de eso. Y de hecho, una playlist que nos pediste, ¿no? Pues me ha costado mucho hacer una playlist sin metiendo pocos temas de antes de que empezáramos la revista, porque realmente muchos de mis favoritos son de antes de que empezáramos. Y luego, pues, los grupos iban evolucionando, acompañamos esa evolución, como bien comentaba Chechu, ¿no? Que era lo chulo. Nosotros no queríamos quedarnos atrás, queríamos acompañar a las bandas, disfrutábamos con los discos que salían de otros estilos, como bien ha comentado, Anathema, My Dying Bride, Paradise Lost, los grupos, este tipo de bandas querían, de alguna manera intentaban, en algunos casos, yo siempre pensé que Anathema, que es una banda que entrevisté muchas veces y que era muy sabido, que a mí me encantaban, creo que los discos no han envejecido bien, muchos de ellos, lamentablemente, siento decirlo, pero lo pienso a día de hoy. Y me duele, la verdad. Pero sí que intentaron, desde el Alternative 4 en adelante, intentaron, y creo que muchas bandas también, como The Gathering, otras bandas, entrar en el mercado generalista. Y entrar en el mercado generalista porque veían que en la escena del metal lo petaban, porque lo estaban petando, pero no acabaron de conseguir del todo enganchar al público generalista, ¿no? Seguían teniendo la fidelidad de los metaleros de siempre, que nos daba casi igual lo que sacaran, porque ahí estábamos en los conciertos y tal, pero no acabaron de enganchar. Entonces, creo que algunos de esos discos de transición de estas bandas, en los que intentaban, por ejemplo, pues Anathema, se enganchaban ahí, sonaban mucho a Radiohead, sonaban a Pink Floyd, sonaban a, pero no eran. Entonces, con el paso del tiempo, por algunos de estos temas, algunos de estos discos, como la Find Day to Exit, otros, a veces han sentado bien, han sentado mal. Pero sí que es verdad que en ese momento era un cambio importante en la escena, se diversificó muchísimo, entraba lo que era el nu metal, el de Estados Unidos, nos llegaban muchas bandas, sí, como industrial. Slipknot, por ejemplo, ya Slipknot, que ya veníamos de Korn, ya veníamos de cosas similares, sí. Metal industrial, tal, pero bueno, llega Slipknot y nos vuela un poco la cabeza, a mí no me acaba de convencer, pero luego, reescuchando el primer disco, el Iowa, pensé, pues está mejor de lo que recordaba, y ha aguantado muy bien el paso del tiempo, y hay otros discos que me encantaban entonces y que no han mantenido bien, o sea, no han llevado bien el paso del tiempo. Y volviendo a la pregunta de Chechu, si hubieran facciones en la revista, ¿no? No lo hubo. Es que Jordi, corrígeme, porque igual yo me he olvidado de algo. No, lo que dices es totalmente cierto. Es que nunca hubo... A ver, en la redacción estábamos Olga y yo. O sea, tampoco una polémica había interna, por decirlo de una manera, no había. No, es decir, a los que eran de fuera de... A los que eran de Barcelona o de cerca, venían igual una vez cada 2 semanas o al mes. Y es cuando se les entregaba el material o se les llamaba por teléfono y se les decía, ay, mira, ¿quieres entrevistar a este o a este otro? Y a los que eran de fuera, pues se les iba llamando, se les mandaba algún mail. Pero no, nunca, es lo que ha dicho Olga, exactamente. No, nunca hubo. Es que también me sorprende que pueda alguien haber pensado que había varias formas de verlo en la revista, porque nunca no. fue... Lo que pasa es que si tú, claro. si tú coges a los fans, Olga, por ejemplo, ha comentado un poco el tema de sí. Anathema, pero es que pilláis todo el cambio, todo el cambio, cambio musical sí, sí, sí. Radical. Es que es radical. Pasamos sí, sí, sí, sí. de sonidos densos, extremos, sí. oscuros... Y pasamos de discazos. Claro. De discazos. Sí, sí, sí. De nacimiento de movimientos. Entre el 93 claro, y el 98, sí, sí, sí. eso claro. es la hostia. Claro, claro. Sí, y sí. llegamos y todo eso ha salido. Exacto. Y se convierte sí, en sí, electrónico, sí. en bailable, en más sí. Comercial. Sí, entonces... Yo ahí... Sí. Dime, bueno, yo vería también muy importante un par de bandas que no se han nombrado, que sería Him, que los pusimos sí. en portada y sí. hubo alguna polémica por poner a una banda así. Cuando parece, es que la gente se quejaba, pero no había escuchado su primer disco. Pero Him es parecido a To Die For en el fondo, sí, tampoco tiene sí, tanta diferencia. Sí, sí, sí, pero claro, como salieron. Sí. El segundo disco estaban en una multinacional y en España los pusieron en los 40 principales. Entonces mucha gente no entendía que nosotros previamente que estuvieran en los 40 principales les estábamos haciendo la entrevista. Entonces nosotros teníamos claro cómo nos sonaba esa banda, que sí, que era más accesible, sí, pero venían de un disco anterior bastante oscuro. Y luego otra banda que es hoy en día es una de las más grandes, igual que Rammstein. Hombre, Rammstein es más grande. Claro, esa banda es hoy en día, yo creo que casi ni Metallica llena tanto pero como ellos. Pero las ¿no? primeras veces que los entrevistamos y tal, o que estábamos con ellos, eran bastante pringados y los vimos en la sala sí. garaje, que era una sala enana, sí, sí, sí. Y ya estábamos... Iban con la barca rozando el techo de la exacto. sala, porque era una sala para 500 personas. Es una banda muy importante para la escena de metal también. Sí, ¿sabes? Claro. Quiero decir, en esa época era muy relevante, pero luego sí que fue creciendo. Pero son dos bandas, sí. Dos bandas, yo creo que Him, lo que pasa es que Him luego paró, ahora ha vuelto, ¿no? Pero que yo creo que también fueron muy importantes y que fueron portadas las dos. Nightwish también, ¿no? Nightwish también tuvo su momento ahí. Sí, Nightwish es que los vimos también nacer casi. Sí. Sein. Y hay una anécdota que Olga igual recuerdas cuando nos enseñó el anillo de pedida. Tarja, que nos encontramos a Tarja en Alemania. Hostia. Fuimos a una feria también de discográficas en que era Popcom. Sí, sí. Ahora te acuerdas, ¿no? Sí, sí. Y a ti no te caía muy bien. No te caía muy bien, Tarja. A ver, los nórdicos normalmente son más fríos, más distantes. Y Tarja nunca era muy cercana en las entrevistas. Pero ese día la vimos y no sé por qué vino como muy... Ya nos conocía y se soltó y nos sacó, mira, el anillo de pedida de... Del y manager. Que luego no se casó. Nos ah, vale, que era otro. Porque luego vale. se... Era otro. Era previo el que luego fue, el, creo el que es el actual marido. Sí. No sé. Pero lo ¿no que... lo recuerdas? No. Bueno, algo recuerdo, pero es que tengo memoria selectiva. ¿Eh? Vale. Me quedan y cosas que me suena ahora lo que has dicho, porque recuerdo una foto que tenemos de Tarja en el Popcom, más o menos la recuerdo, sería sí. en ese momento. Sí. Pero volviendo a lo que comentaba, a la pregunta de Chechu, sí que es verdad que desde fuera, sí. en más de una ocasión, porque la gente en ese momento, pues después, en la última época nos enviaban emails, pero al principio enviaban cartas, ¿no? Enviaban cartas. Y sé que es verdad que desde fuera, pues alguna vez, obviamente, recibimos críticas sí. en la línea de lo que comenta Chechu, de es que ahora os habéis vuelto comerciales y ya no es como antes, que la revista molaba y ahora ya no mola. Sí, pero la verdad es que nosotros éramos de una manera que no nos deja, o sea, no influenciar. Ya ni influenciar, es que realmente no nos afectaba ese uh-huh. tipo de comentarios. Lo teníamos como tan claro. Hacia dónde queríamos ir y lo que queríamos hacer y lo que nos gustaba y el grupo que teníamos montado, porque teníamos un redactor en UK, que era Ilia Rodríguez, teníamos un redactor en Alemania, teníamos un grupo de gente en un momento dado súper chulo, ¿sabes? Entonces, sí. que a alguien o un par de personas les parezca que no somos suficientemente auténticos o suficientemente black, porque al final todo venía de esa facción, ¿no? De lectores. La primera. Ya no es suficientemente black. Cuando había chopocientas mil críticas de discos y muchos de ellos eran de esos que dices, madre mía, ¿de dónde salieron estos? Es que ya ni te acuerdas del nombre, pues salían como churros. Vamos a... Bueno, me habéis dicho antes que cuando era gratuita 10 o 12 mil ejemplares, ¿aumentasteis la tirada cuando fue ya para kioscos y todo eso? Supongo para llegar un poco más a todo el país, ¿no? No me acuerdo, Jordi, ¿tú te acuerdas que eres más de datos que yo? Sí, más o menos, si aumentó fue un poco, ¿eh? Ah, vale. Porque luego en esa época los kioscos empezaban a disminuir también. Las primeras tiradas sí. eran más grandes porque tenían que ajustar luego. Luego te acuerdas que fueron ajustando en función de... Claro. Porque ya había cifras, ¿no? Cifras de aquí se venden tantos, aquí se venden tantos. Entonces fueron ajustando a las ventas, ¿no? Sí. Pero y luego sí que aumentó con... De 20.000, por ahí, 18, sí. 20. Sí, sí. Eso ya con la a partir del 16. Con el CD. Sí. Vale. Pero vamos. Eso ya, como lo pagaba la editorial... Pues ya es problema de ellos. A nosotros nos parecía bien. Vamos a hablar a la hora de empezar un nuevo número, ¿vale? Claro, se ha terminado el número anterior y tenéis que hacer un nuevo número. ¿Cómo os planteabais ese nuevo número? Y luego quiero que me digáis, porque vosotros tendríais que saberlo un poco, ¿no? ¿Qué secciones creíais vosotros que eran las que mejores funcionaban? Por ejemplo, vosotros habéis hablado del tema de las entrevistas, ¿no? Que os gustaba mucho currárosla, ¿va? Para mí una de las cosas que más me sacaban de quicio, eso quería decirlo antes y se me ha pasado, es cuando veía, pues, una entrevista a una banda en una revista normal que eran cuatro preguntas cagadas, mal hechas, y habían cuatro entrevistas en dos páginas simples a la vista, ¿vale? Eso, en revistas como la vuestra, era impensable, con La Oreja Metálica impensable, con Blacklight impensable, con fanzines impensables, ¿no? Entonces yo, revistas de estas, coger una entrevista y verla, que puedes disfrutar con ella, leerla con profundidad, y es parecido a lo que hacemos en Rock Entre Amigos aquí, con charlas como estas, ¿no? O en, por ejemplo, en el blog también, en la web. Claro, vosotros cuando enfocáis un nuevo número, tenéis que empezar a distribuir. En aquella época era muy importante las noticias, luego algún artículo de opinión o lo que era la primera parte, luego entrevistas, luego las reseñas. También era fundamental en vuestra revista porque a mí me encantaba leer vuestras reseñas porque no os casabais con nadie en ese aspecto, sí que también era una particularidad que teníais importante. Se notaba que, bueno, podía haber un poco de pasión por el escritor, como es normal, como lo hago yo, cuando hablo con la gente o reseño un disco. Y luego habían otros artículos que me gustaban mucho, porque yo también soy parecido a Olga, me encanta el cine de terror, la literatura y todo ese tipo de cosas. Posesión Infernal es de mis películas favoritas. Muy bien. Tengo un especial de Posesión Infernal y el heavy metal, por cierto, ya te lo pasaré. Y tengo de Jesucristo y todo, o sea, imagínate. Bueno, eso es otra cantada. Entonces, claro, ya empecéis a meter cultura, metéis otra cosa, ¿vale? Incluso hay un artículo que luego aparecerá Mar Gutiérrez de porno, que lo escribe él. Tócate los cojones, porque ese número lo tengo yo también. Que yo empecé a leer y esto, ¿quién cojones lo escribe? Y veo su nombre. Y ya lo puse en el grupo de WhatsApp. Vale, dice, coño, eso lo escribí yo. Pues ya hablaremos de eso ya. Y cosas así, vale. ¿Cómo os planteabais un nuevo número? ¿Qué importancia le dabais a cada sección? Y sobre todo, ¿qué secciones creéis vosotros que eran realmente, en parte, las que le daban un poco más de enjundia al nombre de Hellowitch? Lo importante era un poco lo que he comentado antes. La revista no era sale un número, no. Cuando salía un número, nosotros teníamos otro casi cerrado y había otro ya empezado. Entonces también nosotros nos fijábamos mucho porque cuando nos empiezan a contactar ya directamente las discográficas y hablábamos ya directamente con la gente de promoción, por ejemplo con Nuclear Blast, hablábamos con Jap o con alguno de Wolfgang, creo que era los jefes de promoción directamente de Nuclear en Alemania o con, es decir, con Osmos también había mucho trato, o con Julie Weir o con gente de Peaceville, que luego pues fueron casi amigos, digamos, se podría decir. Olga estuvo en su casa también, había una relación directa. Ellos nos decían, vamos a sacar este disco dentro de 3 meses. Todo eso hacíamos una previsión y se iba comentando, pero era algo que salía como fluía muy fácil, porque lo teníamos cuando veíamos el nuevo disco de In Flames, cuando In Flames sacaban discos que nos interesaban. Coño, pues vamos a hacer una entrevista. O nuevo disco de Mayhem, escuchábamos el de Mayhem, mira, esto es infumable. ¿Sabes? No sé, era bastante fácil, yo creo recordar. Y luego, pues evidentemente, había que comentar DVDs o había que comentar otros fanzines o maquetas, lo veíamos como algo importante, aunque fuera dándole un papel muy, muy pequeño. O las noticias, hoy en día no tendría sentido poner noticias cuando abres internet o abres el móvil y te salen todas las noticias que han pasado hace 20 minutos. Vale, ¿no? Es que lo de las noticias, Jordi, es maravilloso cogerte las revistas ahora, ¿eh? Porque hay muchas que no aciertan. Ya me han hablado a mí de noticias. Las preparaba todas Jordi. Jordi se encargaba entero de la sección de noticias porque me encantaba. Era un loco de estar pendiente de todo lo que salía. Todo lo que salía. Sí. Pero bueno, era lo que ayudaba pues a que la revista fuera como más fresca, ¿no? Y el saber, mira, Immortal saca un nuevo disco. O cuando. Bueno, un número, por ejemplo, que fue muy especial es cuando falleció Tuke Stuldiner. Hostia, que para, yo creo que fue muy importante para mí, creo que para Olga también, porque hicimos algo que ahora visto con el tiempo no había hecho, yo no recuerdo haber visto, lo que hicimos nosotros en esa época, el contactar con un montón de músicos, que las discográficas se volcaran con nosotros, fue un especial que lo hicimos en menos de una semana, creo, ¿no? Porque creo que murió 12 o 13 de diciembre o algo así, y creo que teníamos que enviarlo sobre el 20 a imprenta, y lo hicimos rapidísimo, pero todo el mundo respondió. Y era alucinante. Es decir, fue. A mí, vamos, me llena de orgullo de decir, coño, hicimos esto en esa época. ¿A que sí, no? Lo recuerdo. Publicamos en ese artículo esa foto que desapareció y que nunca hemos dejado de buscar, ¿no? Es esa desaparición que teníamos una foto de Chuck Schuldiner sujetando la Hellowitch, ¿no? Ostras. En un festival. Sí. Y cuando falleció, pues esa foto la publicamos, ¿no? De él sujetando a Hellowitch y esa foto desapareció. Y el negativo nunca lo hemos vuelto a encontrar. Fue una pena enorme, pero sí, eso. Sí. Y luego me parece que repetimos algo similar con otra persona, no me acuerdo con... Con Quarthon. Con Quarthon de Bathory. De Bathory, correcto. Sí. Pero el de Death fue muy especial porque, claro, fue un shock para toda el... Toda la industria, ¿no? Porque era una persona muy querida, una banda mítica, y la verdad es que lo conseguimos un hacerlo pilar, un tiempo récord. Y un poco enlazado con esto que comentas, Jordi, de esto que se volcaron en las discográficas para distribuir esta petición rápida de que vuestras bandas nos pongan unas líneas sobre Chuck Schuldiner, Y también tuvimos esta sección que a ti y a mí nos divertía muchísimo, que era el Into Music Business, ¿no? Donde entrevistábamos a... Sí, ese está muy chulo. Del sector, ¿no? Que a nosotros teníamos muchas ganas y siempre teníamos esa duda de decir, ¿pero esto le interesará a alguien? Porque a lo mejor la gente que escucha música esto como que no le interesa, ¿no? Y ahí metimos al redactor jefe de Terrorizer, que creo que fue una de las entrevistas, no sé si fue de las primeras, no sé si fue la primera. Julie Ware también creo que estuvo. Cartófono, Julie Ware, Lisa y Hammy de Peaceville. Sí. Jab, creo que fue Jab de Nuclear Blast. Bueno, sí. Entrevistamos a bastantes personas que nos parecía que tenían que aportar, o sea, que podían dar una visión que podría llegar a ser interesante, ¿no? Para bueno, los lectores, que había un poco dentro de la escena, ¿no? Qué personas había dentro de la escena, que eran personas importantes. Muy importantes, que eran las que decidían un poco qué discos salían, qué ibas, cómo lo promocionaban, dónde metían el dinero, ¿no? Y nos ahí hubo, creo que también la entrevistamos. Sí. Y yo creo que era otra forma de dar otra visión, y eso, vamos, me encantaba. Esa sección fue, yo creo que fue un acierto. De hecho, es que duele hoy en día no estar haciendo algo así adaptado a los tiempos. A mí, por ejemplo, yo tengo una espinita ahí clavada. Olga lo sabe, le he dicho mil veces, Olga, vamos a recuperar esto. Pero también es verdad que es muy difícil hoy en día ya. Es muy complicado todo. Y tampoco estamos... No es lo mismo, digamos, es otra época, es todo distinto, tenemos una edad. Tenemos una edad, además. El inconsciente nos traiciona un poco a mí, en el sentido de que es que todo eso, es que ya ves que yo no, cuando creé Robo Entre Amigos no sabía para qué lo creaba, ¿vale? Yo tenía en mente y mi camino me ha ido llevando por sitios diferentes. Y de la misma manera que os estoy entrevistando vosotros, en el mundo de la intrahistoria de la escena nacional, porque esto sobre todo es escena nacional, hemos entrevistado a mucha gente que no es músico, sino que está dentro del negocio. Y es que realmente es importante que la gente conozca esto. La gente es importante que conozca lo que fue una etapa dorada de una de las revistas más añoradas de la escena. Hemos tenido managers, hemos tenido de todo por aquí, porque hay que conocerlo. Es que no podemos, por ejemplo, estar criticando la gente, hablo en general, de cosas que desconocemos por completo. Porque es muy fácil decir, se ha anulado un concierto, es que seguro que... Es que no lo sabemos. Que no lo sabemos. Es que el disco de estos es muy malo. Ya, pero ¿sabemos por qué realmente han sacado estos tíos este disco, un productor, lo que sea? Malos momentos. Aquí vino Elisa, sin ser nada en ese momento. Quiero decirte, en el traspaso de tiempo en el cual deja de cantar y todavía no ha empezado con su carrera en solitario, porque parecía que para mí era un personaje importante a recuperar, para conocer muchas cosas, y luego se ha convertido en un referente dentro de la escena LGTBI, en la música, por ejemplo, y empezar a conocer etc, ¿no? Entonces, eso lo hacíais vosotros, los fanzines, revistas como estamos hablando. Entonces voy a otro sitio, y es la influencia o la importancia que teníais vosotros. Cuando digo vosotros, hablo de los medios en general, de prensa escrita y de radio, que influíais en la gente a la hora de comprar un disco, a la hora de que le entre un género musical. Porque sabéis que muchas veces la música, tú la escuchas, un género nuevo musical. Yo las primeras veces que escucho el death metal o el black metal, a mí no me podía entrar si yo era un clásico, ¿vale? Me cuesta. Tengo que enseñarme, como decimos, a educarnos, ¿vale? Claro, medios como vosotros sois los que nos educáis en ese nuevo estilo musical que nace. Por tanto, sois una influencia directa en la escena. Cosa que con el tiempo se ha perdido. Los medios digitales han desvirtuado esto. No te entra igual. Desechas las cosas pronto porque puedes elegir lo que te dé la gana. Y en aquella época no. Entonces, ¿cómo veíais vosotros vuestra influencia de un medio de prensa en general en la escena? Si lo veíais, si os llegaba ese feedback de la gente de decir, ostras, gracias a vosotros... ¿Me entendéis lo que quiero deciros? Cosa que en el mundo virtual es mucho más difícil de que eso te llegue directamente, ¿no? Que afecte tanto a la mente de ese, vamos a decir, seguidor o escuchante de la música. Yo es que ahí lo que hemos comentado, creo, todo el tiempo. Nosotros lo hacíamos con pasión, y la pasión que poníamos en ello, no pensábamos... A ver, que alguna vez creo que hubo alguna discográfica o así que intentaba... condicionarnos, por decirlo de algún modo, a poner en portada según qué grupos a cambio de publicidad o así. Para nosotros lo importante era si había pues si pensábamos que un disco era una basura, no íbamos a ponerlos en portada, porque nosotros, ante todo, yo creo que siempre lo vivimos con pasión, y igual era si transmitíamos eso y la gente lo percibía, pero no pensábamos tampoco en destacábamos las bandas. Pero nos llegaba eso, no. De que la gente sí que claro, mucha eso gente es lo que sí decir. Que con el tiempo nos ha llegado el gente que, o sea, posterior, gente que ha memorizado a lo mejor una review o una pregunta o una respuesta o varias cosas de la revista. Yo hasta 20 años después o así te encuentras a gente que recuerda exactamente una entrevista y te recuerda pregunta y respuesta, o comentarios de, y te dicen, yo dije eso, yo no, vamos, a veces ni lo recuerdas, pero que sí que lo percibes, que la gente se le transmitía, ¿no? Esa pasión. Pero lo importante era la pasión, creo, el ser, decir lo que sentíamos y hacerlo como fans. Y un poco de sentido de responsabilidad en ese sentido, yo creo que sí, de una manera inconsciente lo tuvimos, sí, ¿no? Más, o sea, eso se reflejaba en que cosas que a ti y a mí, Jordi, no nos gustaban una mierda, pero que teníamos un redactor que le parecía lo más, dijimos, bueno, pero si a fulanito, no pongo nombres, a fulanito le parece que es la hostia, claro. O sea, es que hay gente ahí detrás que le está gustando, pues que sí, sea sí, fulanito. Porque intentábamos, sí, obviamente, sí, intentas darle oportunidades a todo, ¿no? Porque no porque a mí sí no me guste, porque ya subjetivamente estoy predispuesta a que esto no me guste, tengo que condicionar a un montón de lectores que no es justo, ¿no? No es justo para la banda, no es justo para el lector. Entonces ahí fue, yo creo, en un momento dado ya estaba avanzada la revista, que tuvimos, que podíamos permitirnos hacerlo porque ya teníamos el apoyo de las discográficas, cuando sacamos el soundcheck. Que el soundcheck era que las discográficas, en vez de, cuando querían que saliera su disco en el soundcheck, en vez de enviarnos una promo, nos enviaban 15, ¿vale? Entonces, cada redactor se cogía una de estas y se lo escuchaba. Eso lo echo de menos. Eso lo echo de menos porque cuando nosotros reseñamos en la página web nuestra, en Rock Entre Amigos, tenemos la... Al principio yo no quería puntuar en la página web, pero a veces no puntúas y da la sensación de que le falta algo a la reseña, ¿no? Porque por muy bueno que pongas el disco, o por muy regulero, malo no voy a decir nunca, si no tiene nota, hay mucho lector que le falta algo, ¿vale? Pero claro, coño, es que la nota es de un reseñador. En cuanto claro, esa nota puede ser tan distinta, entonces es soundcheck que tú me comentas, Olga, es que para mí debería de ser obligatorio en todas las revistas que salgan, claro, aunque no se reseñen, porque tú te lees una, pero coño, da la oportunidad de que haya alguien que defienda ese producto. Voy a ser el crítico de siempre, el disco de Metallica, por ejemplo, yo normalmente soy negativo con Metallica, el 99% de las veces, pero hay gente que lo defiende, pues si lo reseño, por ejemplo, Olga, si lo llego a saber, quitamos el vídeo. Claro, si lo reseño yo, ¿qué pasa? Y si lo reseña un fan, ¿qué pasa? Pues hay que sacar un término medio, porque ni será un 9 ni un 2. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso, joder, es tan básico muchas veces y no se hace. Que eso, en esa época que no había. No podías enviar los temas por email, claro, por digital. Por un WeTransfer, como diría. Claro, era muy complejo. Es verdad. Era muy, muy complejo. No todas las discográficas se podían permitir enviarte 15 sí, copias. Eso es verdad. O sea, serían las grandes. ¿Qué pasa? Que en el soundcheck salían los grupos pepinos que estaban en discográficas con cara grandes, y ojos. Sí. Es verdad, lo que había. Verdad. El disco del mes al final salía de ahí. El disco del mes era de todo lo que se ha puntuado, todo el mundo del soundcheck, el que tenía la puntuación media más alta. Al final lo sacábamos de ahí. Sí. Ya. Es verdad que hay otros medios porque podías, para que al final es una pasta, ¿no? Grabarlo en 15 cintas y repartirlo, porque en aquella época los CDs eran muy caros. Bueno, pero cintas ya, ya no en el existían. 2000 ya no. Es verdad, es verdad. Es verdad. Habría que hacer, comprar minidisc. Ahí era el minidisc, el minidisc. Sí, pero ahí había otro problema que era el factor tiempo. Claro, eso es decir, verdad. Todo era. Íbamos con los tiempos muy marcados. Es decir, el disco llegaba igual tantas semanas antes de que saliera la revista. Claro. Y se tenía que cuadrar todo. En las semanas que nos daban entrevistas. Eso es. Sí, sí. Entonces era bastante complejo. Es decir, ahora parece todo muy sencillo. Pero era bastante complejo. Sí, sí, sí. Bueno, me habéis comentado varios momentos que no están mal, que han sido bonitos, han sido emocionantes, pero realmente vamos primero con alguna decepción. ¿Os llevasteis alguna decepción de algún músico que teníais una locura absoluta por entrevistarlo, estar con él, tal, o por cualquier cosa a la hora de enfocarlo cara a la revista cuando estuvisteis con él? No sé, ¿alguna cosa que os bajara ese pequeño mito que teníais ahí? Tú, Jordi, que tienes más memoria para esto, ¿tú te acuerdas? Pues yo es que no tengo recuerdo negativo igual de... No. A ver, negativo recuerdo... Te voy a comprar un pony. Te voy a comprar un pony de arcoiris, Jordi. Qué maravilloso todo. No, había... No, recuerdo un comentario... Con Rammstein, una entrevista con Rammstein... Que hicieron un comentario que estaba un poco fuera que, de tono, que no venía a cuento. Un poco como estúpidos, y luego toda la entrevista, con Jim una vez parecía que habían bebido un poquito más de la cuenta o se habían fumado algo y ya. También parecían un poco gilipollas. Vale. Bueno, en alguna respuesta que dieron. No sé si era con Soilwork, una listening session que fui, que iban pero tajadísimos, tío, y la entrevista fue una mierda, pero horrible, porque es que no daban pie con bola, pero no es porque fueran unos estúpidos, sino porque se iban tan mamados, que momento. Es que era imposible sacar nada. Pero yo lo, sí, que yo luego, recuerdo más bien al contrario, en entrevistas sí, donde... Sí, totalmente, totalmente. Donde hablabas con alguien y te sorprendían, ¿no? Como Henry de Dark Throne, o sea, Henry de Dark Throne fue la gran, gran sorpresa, pero para toda para todos los periodistas que le entrevistábamos, ¿no? Porque era como entrevistar a un niño pequeño, todo era cachondeo, todo eran bromas, siempre estaba de guasa, o sea, era una risa entrevistar a Henry. Y si no recuerdo mal, le hiciste una entrevista, estaba en un parque caminando con un móvil o algo así, ¿no? Pues una entrevista con Henry. Pues él. Es decir, bueno, había, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, muy agradable a Bruce Dickinson, muy cercano, es decir, entrevistar al líder de Iron Maiden. ¿Estando solitario todavía? Está llenando estadio. Ah, o estando en Maiden. No, era con Maiden, con Maiden. Vale. Y le entrevistamos y súper agradable, súper cordial. Yo qué sé, a Blackie Lawless de Wasp. Igual nos pidieron no le hagas fotos, claro, el señor ya era mayor. Igual no querrían una foto de donde se viera que era bastante mayor. Yo recuerdo a Satyr de Satyricon, que les fui a entrevistar cuando venían a tocar con Down, que venía Phil Anselmo. Y estaba Phil Anselmo, ¿no? Y yo estaba entrevistando a Satyr. Y se metió en la entrevista a Phil Anselmo, que claro, yo era como mi ídolo de la infancia, Phil Anselmo. Yo era ultra mega fan. O sea, hola, se ha metido Phil Anselmo aquí con Satyr. Y tenía sentado a Satyr y a Phil a su lado. Y prácticamente la entrevista dio la vuelta y ya era Phil Anselmo el que vamos, cogió protagonismo y fue súper divertido. Pero es lo que dice Jordi, yo tengo más recuerdos buenos. Claro. O sea, de sorprendentes en positivo que en negativo. También yo creo que es un poco que íbamos con una predisposición. También quizás teníamos un carácter que quizás los músicos de, o sea, los de estas bandas, ¿no? No están acostumbrados, están más acostumbrados a gente como más seria, ¿no? De, sí. En otros países, ¿no? Y llegar aquí, que nosotros que éramos muy del cachondeo y tal, pues yo creo que lo disfrutaban y les sorprendía, ¿no? También el tipo de preguntas gente que hacíamos. Gente que fuera así. Igual lo que sí recordaría es gente que fuera un poco, algunos nórdicos que eran un poco sosos. Sí, Sacramento, eso sí. Exacto, Sacramento. Pero no era habitual. Hasta el punto de decir, dudo en sacar algo. ¿Ha habido algún artículo o entrevista o algo de...? No. Uf. Y eran estúpidos y respondían mal, publicábamos la respuesta con nuestros comentarios. Esto es una cosa que hacemos siempre. O sea, si había una respuesta así un poco que no entendíamos o que nos parecía fuera de lugar, se transcribía palabra por palabra y entre paréntesis se vomitábamos lo que pensábamos. A Olga no le gustó nunca Danny Phil. ¡Hombre! No. De hecho, yo creo que no lo tragaba, no sé por qué. No me acuerdo. Yo creo que hizo una primera entrevista con él, de las chopocientas mil que hacíamos. ¿Cuándo vamos a dejar entrevistar a este hombre que cada tres números salía, ¿no? Que era como una máquina de fabricar discos en su casa. Yo creo que iba al baño y le salían discos por el Ohio, ¿sabes? Porque era una cosa. Pero ¿cómo se pueden sacar tantos discos? Por Dios. Y no, aparte no, es que era un perfil, sí, es verdad, ahora que lo dices, es verdad, era un perfil que se tomaba demasiado en serio a sí mismo, y eso es lo que no me gustaba, porque Fenrir era mucho más auténtico, aparte me gustaba mucho más Dark From, como de aquí a Sebastopol. Y a Abad, Olga, no has hablado de Abad. Sí, por Dios, Abad, o sea, el más grande, madre mía, qué bueno, porque un poco en serio y tal, cachondísimo las entrevistas con Abad, o sea... Madre mía, es que hay una anécdota hablar con vosotros. Bueno, hay una anécdota cuando les vimos. Para nosotros fue algo apoteósico cuando fuimos a un festival que no recuerdo si era cuando los vimos, no sé si, aquí en Barcelona, el Graspop o el Graspop o el otro. No fui al Graspop. Eso fuiste. Bueno, lo vimos y Abad mascaba tabaco. Tabaco y escupía. Esto fue en el Dinamo. Y escupía. ¿No? Sí, el Dinamo, seguramente era el primer Dinamo. Sí. Y era brutal, es decir, era chocante ver a alguien mascar tabaco de esa edad. Y luego cuando eructaban las entrevistas, eso debe estar en algún cassette. Era tremendo, tío. El señor respondía a la entrevista y eructaba, pero no se cortaba un pelo. Y creo que nos lo poníamos, creo que Olga tenía la grabadora de cassette, porque lo grabamos en cassette, y Olga rebobinaba y le daba el play de estar eructando. ¿Está eructando o no? Sí, el señor eructaba y luego... Eso lo transcribíais también, eructo, tal. Sí, es verdad. Sí, verdad. Sí. Claro, tío, o sea, por favor, si vas a eructarme toda la entrevista, te lo voy a escribir, obviamente. Qué grande. Sí, sí. Bueno, era un crew eructo. Vamos a, antes de terminar el programa, vamos a escuchar otro audio. En este caso, vosotros no habéis podido tener la oportunidad porque el audio me lo enviará Mar Gutiérrez a posteriori, porque será sobre un poco su relación con vosotros, y nada, su experiencia, tanto como lector, que lo era antes de entrar con vosotros, como luego el haber convivido con vosotros, ya tanto en la etapa escrita como digital. Y luego, como sabéis, él fundó Empirezone Magazine, ha estado también un tiempo, así, compañero de Robo Entre Amigos, una persona que estimamos con locura. Y nada, le escuchamos y vamos ya un poquito hacia el final del programa, más que nada porque, como sois dos torbellinos, yo no sé el tiempo que hacía que os nos juntabais, o sí que os juntáis, no, eso me lo decís luego, ¿vale? Y ni sé qué es de vosotros exactamente dentro del metal, de Jordi tengo más, pero de Olga no tengo nada. Pues nada, me gustaría dejar algo para futuras tertulias que podíamos hacer juntos para recordar viejos momentos de lo que es el dúo Hello Witch. Así que nada, vamos con Mar Gutiérrez y enfilamos un poco el final del programa. Amigos de Rea, Jordi, Quique, Olga, un gusto estar aquí con vosotros. Desgraciadamente y por motivos varios no pude estar en la grabación de la entrevista, pero bueno, me pedí aquí que un audio contando algunas anécdotas, experiencias, historias de mi etapa en Hell Awaits. Y bueno, lo cierto es que, si he de ser honesto, os diré que me hubiera gustado prepararme algo un poquito con cara y ojos, un poquito ordenado, un poquito siguiendo cierto orden cronológico, ¿verdad?, de todo lo que vivimos ahí. Pero como supongo que en orden más o menos pautado habréis tenido la entrevista, pues he preferido tirar de memoria, tirar de un poco de experiencias y explicar historias sueltas. Si tengo que tirar de memoria, el primer recuerdo que se me viene a la cabeza es cómo entré yo en Hell Awaits, y la verdad es que poco tiene esto que ver con el metal extremo, ni tan siquiera con la música. Tiene que ver con que yo editaba un fanzine de porno, de cine erótico, y bueno, pues propuse a la dirección de Hell Awaits hacer un reportaje del Festival de Cine Erótico de Barcelona. Y por entonces, bueno, pues estaban planteando una nueva sección en la que tuvieran cabida otras cosas que no fuera solo música. De ahí, al cabo del tiempo, nace la sección Extreme, donde, bueno, pues se hablaba de muchas cosas relacionadas con el cine, con el manga, con tatuajes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí entra un tal Mar Gutiérrez a escribir de cine erótico. No sé qué cara se les quedaría a Olga y a Jordi, me hubiera gustado verlos por un agujerillo. ¿Qué cara se les quedaría cuando les propuse este reportaje sin conocerme de nada, sin tan siquiera hablarles de música? Y bueno, pues lo aceptaron de buen grado, lo aceptaron sin dudarlo. Y lo cierto es que eso habla muy bien y es un primer síntoma de lo que luego, posteriormente, fui descubriendo en Hell Awaits. Y es que Hell Awaits te daba libertad total a la hora de escribir, siempre con respeto y educación, te daba libertad total para escribir de lo que tú quisieras. Si querías escribir de música, obviamente la revista cumplía todas las secciones habituales de las revistas, de entrevistas, reportajes, conciertos, críticas de discos, etcétera. Pero luego también la sección Extreme y otra que se creó luego más adelante, llamada Into Music Business, te daban la libertad de escribir sobre otras cosas. El Into Music Business obviamente era de música, pero no tenía por qué centrarse en músicos. Pueden ser postadistas, productores, etcétera, etcétera. Y en el Extreme, pues claro, ahí cada uno pues dejaba ahí sus hobbies y bueno, pues hablaba de ellos. Entonces, bueno, pues eran artículos realmente interesantes, los hubo muy buenos. Y bueno, pues empecé con esto del Festival de Cine Erótico, publiqué dos reportajes de estos y luego publiqué otro de BDSM, que bueno, pues ahí queda, ¿no?, también para la revista. Pero sí recuerdo sobre todo el ir a la redacción. Ahora esto es una ciencia ficción, pero en Hell Awaits había redacción. O sea, había un local donde había una habitación, donde trabajaban Jordi y Olga en la revista, y donde allí pues ibas, estabas con ellos, recogías discos promocionales, bueno, pues lo que se solía hacer en una redacción, ¿no? Hablabas, discutías de temas. Y allí, bueno, pues recogí mis primeros promos, después de lo del Festival de Cine Erótico. Les propuse entrar a colaborar, a hacer alguna reseña, a ver qué les parecía, si les gustaba y tal. Y bueno, pues poco a poco fui empezando. Y acabé haciendo todo un poco, pues entrevistas, acabé haciendo reseñas de discos, crónicas de conciertos, de festivales. Hice alguna máquina del tiempo, que eran análisis en profundidad de discos. Recuerdo que hice el Purgatory Afterglow de Edge of Sanity, o el primer disco de Theater of Tragedy, por ejemplo. Bueno, pues de todo un poco. Y bueno, pues poco a poco lo que fui descubriendo en Hellawitch es que aquello era dos cosas. Primero, una familia, una pequeña familia, muy unida, cada uno con sus cosas y tal, pero allí he conocido a grandes personas, algunas de ellas sigo en contacto todavía, como son Jordi, como es Edu Tuset, que un fotógrafo de Barcelona al que me quiero muchísimo, a Joaquín Valls, una eminencia de musical, conocí a Olga, obviamente, con la que, bueno, en su momento tuvimos bastante relación. Luego sí que es cierto que nos fuimos distanciando. La última vez que nos vimos, creo recordar que fue en un concierto de Antimater hace ya unos cuantos años. Y conocí, por ejemplo, aunque fuera a través de sus textos, a los Yagos, los gallegos, que ahora llevan el fanzine Hellfire, buenísimo, que aprovecho para recomendar también. Y bueno, pues como digo, aquello era como una pequeña familia. Y bueno, pues tú llegabas allí, querías entrevistar a la banda que fuera, todo era bienvenido, las aportaciones, había mucha libertad de expresión, había mucha complicidad, mucha confianza. Y la revista era, pues eso, al final trasladaba el sentir de todos y el ánimo de cooperación. Estamos hablando de una época en la que en kioscos a nivel de metal extremo no había nada en España. Había habido el Metallicao, había habido la traducción de Green Zone. No recuerdo en qué momento, si A Sangre y Fuego ya estaba en la calle o si apareció un poco después. Pero bueno, lo cierto es que A Sangre y Fuego, con todo lo bueno que podía llegar a ser, no deja de ser una revista publicada por Goy Music, con lo cual lo que hacían era básicamente labores de promoción de sus bandas. Había otros artículos, había otras bandas, había otras cosas, pero no dejaban de ser sobre todo sus bandas. Y Hellawitch lo que presentaba era independencia. Tenía la credibilidad y el respeto de sellos, promotores, festivales, bandas, agencias de management de todo el mundo. Y cuando alguien actuaba aquí, o cuando Hellawitch se acreditaba para ir a algún festival, bueno, pues era un medio de cabecera. Y bueno, pues así fue como poco a poco fue creciendo. Los primeros 12 números creo que fueron en blanco y negro, se distribuían en tiendas y tal. Luego llega la época del kiosco y luego posteriormente la época que incluían un CD que en aquella época fue novedoso también, porque bueno, aquí había algún número esporádico de Metal Hammer o de Heavy Rock, creo recordar, que sacaba algún CD de uvas a peras en plan recopilatorio, pero en Europa sí se hacía. En Europa era sobre todo en Alemania, en Rock Hard, estaba Metal Hammer en Alemania, estaba Terrorizer en Inglaterra. No sé, habían revistas por varios sitios de Europa en los que la revista venía acompañada por un CD. Entonces Internet no tenía tanto auge, Internet no estaba tan en boga y la prensa escrita era muy valorada, se vendían más discos, era otro momento y otro contexto a nivel musical y a nivel de prensa. Y entonces el sacar un CD hacía que la revista tuviera un valor añadido. Y entonces, bueno, pues durante muchos números Hellawitch tuvo un CD. ¿Eso hacía incrementar el precio? Sí, pero las bandas que aparecían no las podías escuchar con la facilidad que se escuchan ahora en muchos sitios, con lo cual era muy interesante para los fans del metal extremo. Cierto es que luego la revista, pese a ser básicamente metal extremo, pues también incluía reseñas de bandas de power, de otros estilos, prog y según qué cosas, en los que, bueno, pues la revista ampliaba un poquito sus miras. Dentro de que era una revista especializada, bueno, pues tenía esa esa sección donde, bueno, pues podías leer sobre más bandas, sobre más estilos y ver las novedades que van apareciendo. No sé, yo creo que Hella Waits marcó un antes y un después en la historia del metal extremo nacional. Creo que dio a conocer a muchas bandas, creo que hizo mucho, muchísimo por abrir el metal extremo al gran público del metal. Hizo que quizá el seguidor del heavy metal pues pudiera aproximarse también al metal extremo. Se empezaron a ver bandas que fusionaban cosas, ¿verdad? Toda la escena finlandesa, Children of Bodom a la cabeza, Eternal Tears of Sorrow, Karma y todas estas bandas. Pero sobre todo también en portada estaban los grandes nombres del metal extremo. Han estado Emperor, han estado Darkthrone, han estado Mayhem, han estado Dissection, ha estado incluso King Diamond, ha estado, no sé, hablo de memoria, Cannibal Corpse, ha estado Madame Bride, Anathema, los grandes nombres. Pero bueno, también han habido portadas compartidas, por ejemplo, recuerdo una, creo que fue Paradise Lost con Pain y alguna cosita de estas. No sé, creo que Hella Waits ha hecho mucho, creo que es una cabecera de culto dentro de la prensa musical especializada en España. Y no sé, así a modo de anécdota, recuerdo por ejemplo el número 50, que fue cuando se quiso hacer algo especial y se hizo una portada con 50 personas teniendo en las manos un número diferente, bueno, todos los números de Hella Waits. Y ahí salen redactores de Hella Waits, pero hay muchas fotos hechas en la calle Tallers de Barcelona, el gran epicentro de las tiendas de discos en Barcelona, ahora también, pero sobre todo antaño, y muchos fans del metal aparecen ahí portando un número de la revista, y entre ellos vemos, por ejemplo, a Emilio Cañas de Deathless portando la portada de Chuck Schuldiner, vemos a Eric Baule de Moonloop, que también trabaja en Revolver, y bueno, pues vemos a mucha gente asidua y habitual de los conciertos, de la escena catalana, de la calle Tallers, y no deja de ser algo muy representativo de que, bueno, Hella Waits era un poco la revista de todos. Entonces, bueno, pues es una portada que siempre he considerado muy especial. Creo que ninguna cabecera en el mundo ha hecho algo parecido. Luego, el reportaje interior, pues pretendía mostrar un poquito lo que había sido el paso de histórico de Hella Waits, repasando todas las portadas, discos destacados de cada número, entrevistas más renombradas que habían, no sé, algo realmente importante. Desgraciadamente, el paso del tiempo y, bueno, pues la decadencia que vivió la prensa escrita, bueno, y que desgraciadamente aún vive, hizo que Hella Waits en papel acabara dejando existir. Ojalá algún día volviera, no sé si habrá futuro o no. No sé, yo de verdad me gustaría, pero bueno, esa queda para la historia una cabecera como esta, y con todo lo que ha aportado, todas las bandas que se han entrevistado, todas las portadas que han habido, la verdad es que en el momento uno no lo aprecia, uno no lo ve una portada de King Diamond y dice, bueno, King Diamond. En ese momento King Diamond a lo mejor no era tan conocido como para estar en portada. Una portada de Anathema creo que en España han tenido pocas, no sé. Todo este tipo de cosas creo que con el tiempo se valoran mucho más. A nivel personal hay tres portadas que me han marcado mucho. Dos por pérdida de los músicos, como son Chuck Schuldiner, y posteriormente la de Dissection. De Dissection, mira, contaré una pequeña anécdota, y es que bueno, esa portada con Dissection es una entrevista exclusiva que hace Hella Waits cuando Dissection actuó en España por primera vez y única vez en Barcelona. John Nodvid creo que pierde un diario personal con muchos dibujos. John Nodvid era satánico, ya lo sabéis, pierde un diario, un blog con un montón de ilustraciones, dibujos, textos y demás, y alguien de Hella Wedge lo encuentra o le llega a Hella Wedge y se lo devuelven a John. Bueno, un par de años después, creo que fue, estuve en Bakken, me encontré a John Notbeit, estaba firmando autógrafos, me encontré a John y estuve hablando con él. Y cuando le dije que era de Hella Wedge, el tío cambió la cara, o sea, se puso contento, me regaló el CD del Maa Kali, que el single que sacaba para el de adelanto del Rain Chaos. Le pude hacer una foto con una revista, con un Hella Wedge, que bueno, la foto creo que ronda por ahí en Facebook de la revista y tal. Y estuvimos hablando unos minutos y el tío súper agradecido, súper contento, recordaba perfectamente la entrevista que se le hizo en Hella Wedge. Y no sé, creo que alguien como John Notbeit, que sea capaz de apreciar tanto la entrevista que se le hizo y una cabecera española, o sea, no estamos hablando de una revista sueca que es, le puede dedicar más, puede tener más mayor trato de favor, no, una revista española de metal extremo que lo entrevista cuando viene, no sé, me dio la sensación que el tío estaba súper agradecido, súper contento y que recordaba cada momento de aquella experiencia, no sé, es algo que me marcó. Luego, bueno, luego la otra portada que me marca mucho, y esta sí que me toca más en lo personal, es la portada del número 67, que es la Lacuna Coil, cuando presentan Karma Code. No es que sea una portada especial, pero para mí lo es porque es mi primera portada en un medio escrito. Entonces, bueno, pues una entrevista que pude hacer con Andrea Ferro, pues bueno, vio la luz como portada y para mí es especial. Y agradezco también a Hella Wedge la oportunidad que me dio de viajar a Londres en un viaje en el que, bueno, pues conseguí enamorarme de Londres por fin para escuchar el Doomsday Machine de Arch Enemy en exclusiva. No sé, ahora el tema de los viajes para que una discográfica te pague todos los gastos para que te vayas a cualquier sitio de Europa a escuchar un disco, ahora ya eso suena raro, pero entonces sí se hacía, y para mí era, no sé, era una experiencia única, era, no sé, lo recuerdo como algo maravilloso, pude conocer a mucha gente de medios tanto nacionales como internacionales, estar en el estudio, estar con la banda, poder pasar por Londres, no sé, la verdad es que una experiencia única. No sé, Hella Wedge creo que me ha aportado muchísimo a mí como persona, como por las personas que he conocido, como redactor, por todas las oportunidades que me ha dado, por todo lo que he aprendido en ella. Creo que si sigo abriendo el campo, creo que es una revista clave para entender el metal extremo en España. Creo que sin Hella Wedge no puede hacerse, porque fue una vía de difusión, bueno, pues muy, muy, muy, muy necesaria y no sé, que creo que era lo que demandaba el momento. Lástima que no tuviera mayor repercusión. Y creo que el legado que ha dejado es grandísimo y creo que, bueno, pues ahí están los casi 70 números que se publicaron. Creo que fueron unos 8 años o así de existencia de la revista. Así que nada, este es un pequeño repaso. Podía estar mucho tiempo explicando cosas de Hella Wedge, pero creo que os he dado bastante la vara. Jordi y Olga, jefes, de verdad, os lo he dicho alguna vez, muchas gracias por la oportunidad que me disteis en su momento. Incluso ahora, a modo de retrospectivo, me sigo acordando mucho de aquella época y para mí fue muy especial. Una época que, por cierto, aprovecho y antes de terminar, para recordar, cuando hizo el 15 aniversario del primer número de Hella Wedge, en Empire se publicó una entrevista exclusiva con una sesión de fotos en exclusiva con Jordi y Olga, en el que se hacía un poquito de balance de lo que había sido toda aquella etapa, cómo lo habían vivido desde fuera, desde dentro, cosas que se habían hecho. No sé, aquella entrevista fue muy especial también para mí y creo que, igual me equivoco, pero igual era la primera que ambos hacían desde que salieron de Hella Wedge juntos. Entonces, bueno, pues ahí queda el recuerdo. Y sobre todo ahora, pues bueno, tenemos este pedazo de monográfico de Rock entre Amigos que habrá que escuchar y habrá que tomar nota al escucharlo. Chicos, gracias por todo. Quique, un saludo enorme, y a los oyentes, a seguir disfrutando de la música, del metal extremo y de este REA. Ya hemos escuchado a Marc Gutiérrez. Nada, como esta tertulia está haciéndose bastante larga, vamos a dejar para futuras ediciones, sobre todo hablaremos también con Jordi. Tenía pensado otra cosa, pero igual también sacamos el tema de Amstrad, de Amstrad Emotions, y con Olga también hablaremos quizás de sus gustos personales, y así nos peleamos un poco con el tema de Metallica. Me pongo los guantes para ese día y me bebo un whisky, un Jack Daniels. Nada, iba a hablar un poco más, pero solo una cosita. Porque me ha dicho un pajarito algo de John Novis, Dissection, una curiosidad, una anécdota sobre un libro de dibujos, algo de Dissection o algo que pasó con algo que encontrasteis, sí, que se le olvidó a él. No, nos llamó el promotor que le trajo a Barcelona, ellos vinieron a actuar una vez solo en Barcelona, le entrevistamos, que fuimos con Uriol a la entrevista. Y al día siguiente, creo que fue, nos llama el promotor y nos dice que se había encontrado pues un... era como un diario escrito con sangre y que no sabía qué hacer con él. Y entonces le dije, bueno, pues devuélveselo, ¿no? Que le habíamos entrevistado y nos parecía una persona bastante normal a pesar de sus antecedentes. Pero con nosotros fue súper correcto, fue muy cordial y todo muy bien. Pero sí, sí, nos llamó y con un cierto como temor de... Dios, esto es muy raro. Ya, ¿qué hago con esto que está escrito en sangre? Claro. ¿Lo devuelvo o no? ¿No? Claro, y pensar que John Ubisoft era un satanista convencido, una persona pues muy metida en todo el entorno un poco filosófico, tal y pascual. Y claro, pensarte un poco que tienes que ir, porque creo que le llegó. Y luego me han contado también que os relativamente reconoció, o que siempre tuvo un trato bastante amigable con la gente de Hello Wage. Sí, no, yo recuerdo sobre todo el momento de la entrevista y el previo y fue súper cordial. Es más, yo llevé casi toda mi colección que tenía de cosas de Dissection, que eran muchas, y hasta le saqué el primer single y él me dijo en plan, wow, esto vale mucho dinero. Y lo firmó y dijo, ahora esto vale va a valer más. Mucho más dinero, ¿no? Y ahora más. Y ahora más. Claro. Pero no, fue, yo digo, le saco, yo era raro que llevara cosas para que me firmaran. Pero lo vi tan cordial y tan cercano y tan... Que lo saqué y él no tuvo ningún problema. Se portó súper bien en la entrevista. Fue muy cordial, nos habló de todo. Todo salió muy bien, muy bien. Pues nada, se nos acaba el tiempo un poco, por no alargar mucho esto. De verdad, para mí ha sido un auténtico placer. He disfrutado como un enano. Y os emplazo para futuro otro Real Metal Magazine. Dejaremos un Real Metal Magazine Rock entre amigos. Y espero que lo volvamos a pasar tan bien como hoy. Pues cuando tú quieras, Kike, ha sido un placer, sí, de verdad. Ha sido un rato muy agradable. Nos lo hemos pasado muy bien. Pues bueno, sí, continuaremos en contacto y nada, espero que hayáis pasado bien esto y nos vemos en futuros Rock entre amigos.